Shalom, mis hermanos. Bueno, acerca de lo que ya veíamos hace un momento y estábamos checando de dentro de las escrituras, mis hermanos, vemos que realmente hablar de los cielos y de la tierra, estamos hablando acerca de un pueblo que realmente debió de haber hecho su voluntad. Por eso describe que Satanás fue echado del cielo a la tierra como un rayo, porque antes pertenecía a los cielos, pero al quebrantar el mandamiento, la enseñanza, el poderoso lo destruye. Él destruye a todos aquellos que no quieren someterse a la voluntad del Padre. Y por eso veíamos hace rato que Él viene a destruir los cielos y la tierra. Si Él ha de destruir a los cielos y a la tierra, entonces nosotros lo que nos corresponde es empezar para que sigamos viendo acerca de lo que veamos acerca de los cielos y la tierra nueva, vamos a empezar a estudiar acerca de cómo es que cuando viene el Mesías, al destruir a los cielos y a la tierra, vamos a imaginarnos acerca de lo que fue la creación en el tiempo antiguo. Génesis capítulo 1, versículo 6. En el principio de los tiempos nada más existían en ese principio las aguas o lo que eran las naciones. Génesis capítulo 1, verso 6 al versículo 9, por favor. ¿O es al 8? Del 6 al 9. Luego dijo Elohim: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora describe que, y luego dijo Elohim: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Cuando nuestro maestro ahorita venga, al ser destruidos los cielos y la tierra, por lógica nos va a quedar lo que conocemos como las aguas o la mar. Y al observar las aguas y la mar, desde la perspectiva de lo que nosotros observamos, entonces veremos que los cielos y la tierra son destruidos en el momento que llega. En ese momento no se hace la expansión, pero sí se hace lo que se conoce como el reino de los cielos. El reino de los cielos que está describiendo la escritura es un grupo de enseñadores, un grupo de reyes y sacerdotes que se levantará para el tiempo a futuro. Esos reyes y sacerdotes reinarán por toda la tierra, como describíamos hace un momento, cuando el Mesías reine sobre toda la tierra. Que eso es lo que vendría siendo la imagen y la semejanza del Génesis, cuando le dice: y llamó a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces vemos que esas aguas que estaban allí en el tiempo cuando venga el Mesías, al destruir los cielos y la tierra, por lógica dejan de existir, deja de haber cielos y tierra en el aspecto literal de los hombres que estaban sobre la tierra. Entonces empieza una nueva era que se llama el reino de los cielos. Ese reino de los cielos, cuando empiece, conforme a lo que venimos leyendo, esas aguas que queden sobre la tierra serán orientadas y serán enseñadas en el tiempo del milenio. Veíamos hace rato que el Ezequiel y también en el libro de Apocalipsis dice, porque y será Jehová rey sobre toda la tierra. Y si Él ha de ser rey sobre toda la tierra, y si Él ha de gobernar sobre toda la tierra, entonces nosotros observando esto, no sé si metieron a mi hermana María, estará aquí adentro, perdón, si verdad, si está aquí, sí, aquí está, perdón. Y si ha de ser rey sobre toda la tierra nuestro Mesías, y dice que los reinos del mundo van a pasar a ser suyos, y su reino va a ser para reinar toda la tierra, de acuerdo a Apocalipsis, lo que leíamos hace rato. Entonces vemos que realmente se cumple lo que está diciendo, que levantará reyes y sacerdotes, una multitud de reyes y sacerdotes que van a empezar a gobernar sobre la tierra. Hace rato lo leíamos antes de irnos, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y verso 10, por favor. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Elohim, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí cuando nosotros vemos que van a ser reyes y sacerdotes y reinarán sobre toda la tierra, entonces esos reyes, por eso el Mesías se le dio el título del Señor de Señores y Rey de Reyes, como lo veíamos hace pocas semanas atrás, en el cual en el capítulo 19, versículo 16, por eso se le da el título de Señor de Señores y Rey de Reyes, y también en el capítulo 17, pero primeramente capítulo 19, versículo 16, por favor. De Apocalipsis. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto sucederá cuando el Mesías venga y pelee contra toda la contra aquella bestia que tiene que pelear en el tiempo antes de que venga el Mesías. Cuando venga el Mesías, peleará conforme a lo que está escrito, versículo 3 y 14 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y por eso se le da este título de Rey de Reyes, Señor de Señores. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, desde esa perspectiva acerca de esto, él describe que estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles, que son los que van a resucitar con él. En este momento, cuando el Mesías resucite, cuando esté con su pueblo, en este momento, el maestro empezará a gobernar sobre toda la tierra, empezará a ejercer dominio y empezará a ejercer toda potestad y todo poder, como veíamos hace rato, en lo cual los reyes se someterán a su voluntad y se someterán a su autoridad, conforme a lo que leemos en el Salmo capítulo 2 y como lo leíamos en el libro de Apocalipsis capítulo 2, bueno, ahorita no lo cité, pero está en Apocalipsis capítulo 2, dice que viene a regir a las gentes con vara, con una vara de hierro, como lo hemos visto en otras ocasiones, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 27, por favor. Y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. ¿Puedes meter a Alexander, por favor, mi hermano? Y describe así que, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi padre. Entonces dice que las regirá con una vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero. Es lo que estaba describiendo el profeta en el libro de los Salmos, capítulo 2, en su verso 8 en adelante, que él viene a someter a todos estos reyes y a todos estos pueblos para decirles, sométanse ante mi autoridad. Entonces, cuando observamos que Mesías viene y somete a todos estos pueblos, para eso va a tener que hacer gran batalla o gran guerra. Tendrá que morir muchos cadáveres habrá, porque habrá mucha gente que tendrá que someterse a la voluntad, y si no se quieren someter, lo único que tendrá que hacer es hacer guerra y matarles, como cuando se pelea una batalla que hoy en día, como una guerra. Entonces vendrá el poderoso y destruirá a todos aquellos que sean adversarios en contra de él, y cualquiera que no se quiera someter a su voluntad los someterá, ya que todas las naciones, como dice, pondrá a todos tus enemigos por estrado de tus pies, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, del Salmo, perdón, Salmo capítulo 2, versículo 8, y ya mencionábamos que por qué le estaba dando esta autoridad al Mesías, se la estaba dando porque el Mesías era aquel hijo varón que le había sido grato a su padre, como describe ahí en el Salmo, verso 7, capítulo 2, verso 7, hasta el último verso, por favor, hasta el versículo 12. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor, Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces describe aquí que los iba a dominar con vara de hierro y como vaso de alfarero, que es lo que está describiendo el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 27, es lo mismo que está diciendo aquí el Salmo: pídeme y yo te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los términos de la tierra, quebrantará los con vara de hierro y como vaso de alfarero los desmenuzará, y así será como dominará el poderoso sobre el Mesías sobre la tierra, pero bien conociéndolo no como el Mesías sino como el Rey de reyes y señor de señores, porque para eso viene a regir con vara de hierro. Y le dice en el verso 10 y 11: ahora reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor, besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se enciende un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían, pero aquellos que no confían en él y no le besen la mano, como dice, los tendrá que destruir, como vaso de alfarero los quebrantará y los desmenuzará. Y ese hecho de hablar de la palabra, les besará la mano, le tendrán que besar la mano. Y cuando hablamos de besar la mano, ¿qué quiere decir? Que tendrán que rendirle honor y culto, respeto, como un señor que es. Por eso se le llama señor de señores y rey de reyes. La palabra señor o Adón en hebreo significa amo o dueño. Entonces por eso dice que reyes, besarle la mano, rendirle pleitesía, porque no viene como Mashiach, viene como rey. Entonces se cumple la profecía que le dice: siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y le describe que ahí es donde encontrará a toda esa gente y serán muertos, serán destruidos, se llenarán las calles de cadáveres, porque viene a hacer guerra contra todos aquellos que están en contra de su voluntad, en contra de sus dominios, en contra de su autoridad. Entonces, cuando empezamos a escudriñar esto, nos damos cuenta que realmente el Mesías viene con un gran poder, viene con una gran majestad, viene para hacer dominio sobre todas las gentes. Zacarías capítulo 14, veíamos que si un pueblo no se somete a su voluntad, lo único que le va a venir o lo que le va a pasar es lo que dice capítulo 14 de Zacarías. Vamos a leer desde el versículo, acuérdense que el verso 9 dice: será rey sobre toda la tierra, verso 9, y nos brincamos de ahí hasta el versículo 16 al versículo 18, por favor. Y el Señor será rey sobre toda la tierra, en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y le describe: y será rey sobre toda la tierra. Cuando él sea rey sobre toda la tierra, el verso 15 describe: y tal como esta será la plaga de los caballos y de los mulos y de los camellos y de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey y al Señor de los ejércitos para celebrar la fiesta de las cabañas. Acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén adorar al Rey y al Señor de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, y vendrá la plaga con que irá el Señor a las naciones que no subieren a celebrar las fiestas de los tabernáculos o de las cabañas. Entonces, cuando venga este castigo sobre toda esta gente, por lógica, este año tal vez no irá a adorar al Rey y al Señor de los ejércitos, pero para el próximo año, cuando él sea rey, como va a venir con vara de hierro y someterá a sus enemigos, obligará a todas esas naciones a que guarden su palabra y obedezcan su enseñanza. Entonces nosotros ahora vemos que realmente el poderoso viene con esa vara fuerte, con vara dura, y va a someter a todos esos pueblos a su disposición. Cuando todos esos pueblos obedezcan la voz del Yohei Bahei y acepten la enseñanza del que conocemos ahora como Yeshua HaMashiach, en aquel día el Señor de señores y Rey de reyes tendrá que ser obedecido. Esto se le conoce o se entiende como atar a Satanás, porque la gente no podrá hacer lo que ella quiere, sino que la gente tendrá que someterse a su voluntad. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando se habla acerca de atar a Satanás con un con una cadena, es que las naciones ya no practiquen, no hagan ese pecado. Ese pecado no podrán practicarlo ni lo volverán a hacer, como dice el Poderoso. Entonces, cuando describe Isaías capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, describe claramente que él vendrán los pueblos y con toda la disposición del mundo dirán: venid y subamos a la casa del Dios de Jacob. Quiero hacer un énfasis antes de que se les vaya a olvidar este verso. Este versículo está hablando acerca de que las naciones tendrán que venir y vendrán a adorar al Yehoshua Bajay de los ejércitos, y dirán las naciones: venid y subamos al monte, a la casa del Dios de Jacob. En el tiempo del milenio van a poder adorar al Yehoshua Bajay, al Dios de Jacob, pero después de la eternidad, después de los mil años, en el tiempo de la eternidad, no podrán adorar al Yehoshua Bajay allá en Jerusalén. Ya no podrán subir las naciones a adorar a aquel Yehoshua Bajay. Pongan mucha atención con respecto a esto, porque eso es lo que hace la diferencia en la profecía o en las enseñanzas, que en el tiempo del milenio van a tener que subir a adorar al Yehoshua Bajay, pero en el tiempo de la eternidad no será así. Capítulo 2, versículo 2 al versículo 3, por favor. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces describe a él que acontecerá que en lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa del Señor, y estás hablando de una confirmación de la casa del Señor por cabeza de los montes, que en otras palabras está diciendo que es el empiezo de su reino. Y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará en sus caminos y caminaremos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces nosotros observamos que en aquel tiempo vendrán muchos pueblos y adorarán y vendrán a él. Y entonces esos pueblos que estarán adorando al Yohei Bajay de los ejércitos tendrán que venir y adorar. Lo que va a ser muy diferente en el tiempo del milenio, porque cuando descienda Elohim, por eso es bien importante, porque quiero que aclaremos algo. Muchos creen hoy en día que el Poderoso habla al oído del hombre, porque dice que el Espíritu de Dios habla al Espíritu del Elohim, habla al hombre. Pero esto no puede ser posible, porque en el tiempo del Mesías, cuando esté sobre la tierra, la gente podrá acercarse al Mesías, que es el Dios de Israel. Pero cuando el Todopoderoso esté morando en Jerusalén, en la ciudad amada, no podrá la gente, la de las naciones, acercarse a la ciudad. No estamos diciendo que podrá acercarse a él, sino que ni siquiera lo podrán observar. El único pueblo que podrá observar al Todopoderoso va a ser el pueblo que guarde sus mandamientos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita, diferencia entre lo que está pasando en el libro de Isaías, que le dice los pueblos: venid y subamos al monte del Sion, a la casa del Dios de Jacob. En el tiempo de la eternidad, porque esto es en el tiempo del milenio, la gente podrá subir de año en año a adorarlo, y tendrán que adorarlo y tendrán que subir a Jerusalén a adorarle. La diferencia en la eternidad es que las naciones no podrán subir a adorar al Yohei Bajay de los ejércitos. Chequen lo que dice el versículo 2 y verso 3, por favor, de Isaías nuevamente. acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones de la tierra, y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces describe que de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor, pero describe en el verso 2, acontecerá que en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, será exaltado, y sobre los collados correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos. Pero todas estas naciones, todos estos pueblos que vendrán a adorar al Yohei de los ejércitos, no es lo mismo que está describiendo el profeta Isaías cuando está hablando acerca de el Israel, que tendrá que subir y que tendrá que adorar al Yohei. Allá no podrán las naciones subir a adorar al Yohei de los ejércitos. Se les prohibirá a las naciones adorar. En el tiempo del milenio se permitirá. Pero para que nosotros separemos un tiempo del otro tiempo, tendremos que empezar a analizar entonces los versículos que están dentro de las escrituras. Versículo 3, que quedamos ahorita, verso 4, perdón, de aquí de Isaías 2. Sigamos leyendo y vamos a observar la palabra, primero, antes que nada, la palabra que en hebreo sería la palabra naciones en el verso 2. ¿Qué palabra viene en el verso 2 cuando dice naciones y pueblos? Goy, H1471 Goy, rara vez, abreviación Goy, aparentemente de la misma raíz que H1465, en el sentido de amontonar, nación extranjera, de aquí, gentil, también figurativamente, manada de animales o enjambre de langostas, gente, gentil, habitar, nación, campo, pueblo. Mi hermano Francisco hace una pregunta acerca de que... Ah, hermano, ¿cuál es la palabra que dice que del hebreo? En el verso 2 está, mi hermano. ¿En el verso 2? Sí, por favor. La palabra naciones. Oh, naciones, perdón, pensé que había dicho pueblos. Bueno, me hacía un recuerdo, mi hermano Manuel, acerca de lo que describía mi hermano Francisco. Si Yeshua gobierna aquí en la tierra, ¿qué pasa con los millones de mundos que existen en el universo, mi hermano Alfonso? Esa es una pregunta que no te voy a responder. ¿Por qué, mi hermano? Porque la escritura no nos habla de lo que pueda pasar en el universo, cuando realmente no conocemos acerca de lo que hay más allá del universo. Si el Poderoso no lo permite, en el tiempo del milenio podremos nosotros y en la eternidad poder comprender qué es lo que sucede más allá de ello. Pero dentro de las escrituras no hay ninguna sola respuesta que te pueda yo dar en las escrituras, o al menos que yo haya visto, no la hay. ¿Sí me debe entender, mi hermano Francisco, de la pregunta que habías hecho hace rato? Y acerca de lo que comentaba hace rato, mi hermano, en el tiempo del milenio, como describes, no será por amor. No será por amor al Poderoso, sino por un castigo que tendrán los pueblos que obedecer al Yohebajei de los ejércitos. Ahora, el profeta Isaías nos está haciendo una mención acerca de que los pueblos que van a venir a adorar al Yohebajei de los ejércitos, eso no coincide con lo que dice el profeta Isaías en los últimos capítulos, porque tanto Juan como el profeta Isaías mencionan dos conceptos totalmente diferentes, porque las naciones en el tiempo del milenio van a tener que adorar al Yohebajei y tendrán que subir a Jerusalén, pero en el tiempo de la eternidad no podrán subir a las naciones a Jerusalén. Antes les prohibirá que las naciones entren a aquella ciudad, que es lo que les comentaba antes de retirarme, cuando estábamos hace rato en el estudio. Para poder entonces entender esto, primero hay que empezar a entender que lo primero que viene a quitarle el poderoso a las naciones es la idea de la guerra, la idea de matanzas, la idea del homicidio, la idea del pleito, la contienda. Es lo primero que viene a quitarle el poderoso en la mente de la gente. Capítulo 2, versos 2 y 3 lo leímos y dice que de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor, y las naciones, los goim en hebreo, tendrán que venir a adorar, y la palabra pueblo se llama am, para pueblo, amim, para los pueblos. Entonces, tanto los pueblos y las naciones tendrán que compadecer delante del poderoso y tendrán que adorarle, y tendrán que respetarle. Pero en el tiempo, pero me refiero, tendrán que subir, no nada más de respetarle, todo el tiempo tienen que respetarle después del milenio. La diferencia es que en el milenio tendrán que subir las naciones a adorar al Yohei Bahei de los ejércitos. La diferencia es que en la eternidad no va a ser así. Para que empecemos a entender que Isaías está hablando de un tiempo y en el capítulo 2 y el capítulo 60 está hablando de otro tiempo, lo que necesitamos hacer es empezar a leer el versículo 3 hasta el versículo... ...19, para que podamos ver que realmente esto va a suceder cuando el Mesías establezca su trono y su reino en la casa de Israel, porque él está describiendo que juzgará a las gentes en ese momento. Juzgar a las gentes es lo que hemos estado estudiando hace rato, que realmente vendrá y las pondrá por estrado de sus pies, y se cumplirá lo que está escrito en el Salmo 8 y lo que está escrito también en el libro de Hebreos, cuando dice que lo ha hecho un poquito menor que los ángeles, todo lo puso debajo de sus pies, y tendrán que adorarlo, y tendrán que respetarle, y tendrán que venir a adorarle. Versículo 3 hasta el versículo 19, por favor, de Isaías 2. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será exaltado en aquel día, porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, y sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo en este capítulo, observamos que le dice: juzgará a las gentes y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y en lanzas de hoces, y no alzará más espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Quiere decir que cambiará todo el sistema en aquel día, y cambiará su forma de pensamiento de todas estas personas. Ciertamente tú has dejado tu pueblo y la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente, y de agorreros, y de filisteos, y de los hijos ajenos de descansan. Su tierra está llena de plata, oro, y su tesoro no tiene fin. También tú y su ciudad llena de caballos y sus carros también numerosos. En esos días, cuando venga el Mesías, dice que abatirá la altivez de los va a abatir la altivez de los soberbios, y todo aquel que se crea grande será abatido. Versículo 11. Y la altivez de los ojos del hombre será abatida, y los soberbios de los hombres será humillada, y el Señor solo será ensalzado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá como todo sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y serán abatidos. Y sobre todos los cedros del Líbano, altos, sublimes, sobre todos los alcornoques de Basán, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados levantados, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas, y la altivez del hombre será abatida. La soberbia de los hombres será humillada, y será el Señor ensalzado en aquel día, quitará totalmente los ídolos. Entonces en aquel día ya no habrá más idolatría para las gentes ni para las naciones. Desde aquel momento, desde aquel tiempo, ya no volverá a practicarse lo que se conoce hoy en día como la idolatría. Vendré y quitaré sus espadas para hacerlas en rejas de arado, para trabajar la tierra. La gente ya no tendrá que decir, ahora me voy a ir a estudiar para ser arquitecto, voy a estudiar para ser ingeniero, voy a estudiar para ser un abogado. La gente aquel día tendrá que agarrar la reja y el arado para demostrar que no se necesita de tanta sabiduría para vivir sobre esta tierra, porque el hombre ha destruido la tierra, cuando el hombre debería de haber trabajado también la tierra desde ese punto de vista físico y literal para podernos sustentar de una manera más natural y nutritiva. Hoy en día la gente, por cuanto no trabaja del campo, ¿qué es lo que necesita la gente? Buscar recursos para trabajar. Se extrae el petróleo de la tierra, se hacen armas, se hacen edificios, la gente trabaja para hacer licenciaturas, etcétera, etcétera, y esto ha llevado a un lugar en el cual hemos, en menos de 50 años hemos deteriorado no nada más la vida del hombre, sino se ha deteriorado la vida de este planeta. Y hemos observado que no hay otra enseñanza más grande que el hombre que trabaja la tierra, produzca la tierra cosas productivas, y así el hombre pueda sobrevivir de todas estas cosas. Entonces, describe el profeta Isaías que en ese tiempo tendrán que venir y adorar al Señor Yohegapajei de los ejércitos, y dirá a las naciones, venid y subamos a la casa del Dios de Jacob. En aquellos días la gente dirá, venid y subamos. En los días cuando el Todopoderoso, no el Mesías, sino cuando el Poderoso esté sobre la tierra, ningún hombre podrá entrar, que sea de las naciones, podrá entrar a la ciudad amada. Las puertas estarán abiertas, pero ninguna persona podrá entrar en ese lugar, sino únicamente su pueblo. Para que podamos empezar a ver esta relación acerca de lo que estamos comentando, tendríamos que empezar a leer el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, y empezar a leer el capítulo 21, verso 1 en adelante, para que comprobemos la diferencia entre un capítulo y el otro. El capítulo 20 está hablando del milenio y el capítulo 21 está hablando de la eternidad. Pero antes de que vayamos, vamos a ver algunos versículos en particular. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al versículo 3, por favor. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esta expresión que ocupaba aquí la escritura en el Apocalipsis 20, verso 1, dice, vi un ángel descender del cielo. Ese ángel que desciende del cielo es el Mesías, que tiene una llave del abismo, una grande cadena en su mano. ¿Para qué la llave del abismo? Para abrirlo, y a quién va a echar en el pozo del abismo. Y eso lo describe que ese pozo del abismo es donde mete a Satanás. Satanás es todo aquel que se opone o que es adversario en contra del poderoso. Mi hermano Francisco pregunta, pero Yeshua después de resucitar, ¿no puede ser menor que los ángeles? ¿No es así, Alfonso? El Mesías acerca de que si es menor que los ángeles, él siempre se puso en el lugar cuando describe, y lo hiciste un poquito menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies. Eso sucedió en el tiempo de cuando el Mesías vino y nació en Jerusalén, y perdón, nació en Israel, y cuando el Mesías nace, en ese momento no era el Mesías. Él empieza a ser el Mesías cuando cumple con la profecía, cuando es ungido por el Ruach. Ahora, en ese momento, cuando es ungido por el Ruach, pregunta mi hermano Miguel, pero Yeshua después de resucitar, ¿no puede ser menor que los ángeles? ¿No es así, mi hermano Alfonso? Acordémonos que él todo se puso debajo de sus pies, dice Hebreos, mas no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero acordémonos que Mashiach es Elohim desde antes de que naciera, de acuerdo a lo que describe Juan capítulo 1, versículo 1, para contestarle la pregunta que hizo mi hermano Enrique. Por favor, leámoslo. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. Entonces el Mesías será Elohim. Cuando le describe, en el principio era el Verbo, aquel Elohim que hablaba a su pueblo era Mashiach. Ese Yohei Bahei que encontramos en la escritura es el que hablaba con el pueblo, es el que le instruía al pueblo. Yohei Bahei dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice era porque dejó de serlo. Por eso dice, es un poquito menor que los ángeles. Cuando se hizo de mujer, cuando dice, cuando deja de ser Dios, cuando dice, cuando se hace a carne, es cuando lo hace un poquito menor que los ángeles. Pero la profecía, cuando nosotros leemos en el libro del Salmo, capítulo 8, dice que todo lo puso debajo de sus pies. Desde el momento que el Mesías se hizo carne y habitó entre los hombres, lo hizo un poquito menor que los ángeles. Pero dice, ¿lo coronaste de qué? De honra y de gloria. Todo lo puso debajo de sus pies, pero es como dice Hebreos, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hoy en día los gentiles no se han sujetado a su enseñanza, pero se sujetarán cuando venga con vara de hierro y domine a todos los pueblos y los ponga por estrado de sus pies, de acuerdo a lo que dice, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, bestias del campo, ave de los cielos, Y los peces del mar. Y es ahí donde se empieza a entender que el Mesías cumplió la profecía de acuerdo a que él nació de mujer, se hizo carne, pero todo lo puso debajo de sus pies, pero no todas las cosas le son sujetas. Por eso el Padre le dice, siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Acordémonos que eso es lo mismo que dice el libro de Apocalipsis acerca de la pregunta que hace mi hermano Francisco. Pero Yeshua después de resucitar, ¿no puede ser menor que los ángeles? ¿No es así, Alfonso? ¿Qué significa que fue hecho algo menor que los ángeles? Eso que fue hecho antes, un poco menor que los ángeles, fue cuando nació, como mencionábamos hace un momento. Describe el libro de Apocalipsis capítulo 12, en su versículo 4 en adelante, hasta el versículo 6, describe que el hijo varón para eso nació el hijo varón, para regir a todas las gentes con vara de hierro. Pero el hijo varón cuando nació, no quiere decir que en el momento que haya nacido, y si no mal recuerdo está en el verso 3, leamos desde el verso 3, porque ahí habla de que el dragón se lo quiso comer al hijo varón. Capítulo 12, verso 3, y hasta el verso 6 describe que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, pero no las rigió con vara de hierro cuando nació, sino que dejó su enseñanza para que cualquiera que no se someta a su enseñanza sea posteriormente puesto debajo de sus pies todas las naciones. Pero eso tendría que ser hasta en estos tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre. Leámoslo, por favor. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten por 1270 días. 60 días. Y ahí se cumple lo que le dice, que el hijo varón fue llevado para Elohim y su trono. Y es ahí donde le dice el padre: siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y se cumple la profecía. Desde ese tiempo, desde que el Mesías nació, tenía la finalidad de poner a todos debajo de sus pies, pero no todas las cosas se le sujetaron, pero las vendrá a sujetar cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me doy a entender, mi hermano Francisco, acerca de lo que estábamos mencionando? Entonces, cuando empezamos a observar en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 1, dice: vi un ángel descender del cielo. El ángel que desciende del cielo es Mashiach, y dice que tenía una llave del pozo del abismo. Acordémonos que esa llave del pozo del abismo que él tiene es para meter ahí a Satanás. ¿A quién es el primero que mete a ese pozo del abismo? Acordémonos que encontramos a la bestia, que describe el capítulo 17, versículo 8, describe así, por favor, léanlo. Apocalipsis, capítulo 17, verso 8. Acuérdense que él tiene la llave del pozo del abismo. Vean, lean el verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y dice que esta bestia sube del pozo del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillan viendo a la bestia que era y no es, aunque es. Esta bestia la viene a derrocar el Mesías. Y él es lo que describe el capítulo 17, versículo 3 y 14, que ya habíamos leído hace ratito. Por favor, léanlo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, desde esa perspectiva, vemos que él viene a derrocar a la bestia y viene a quitarle su poderío a la bestia que subió del pozo del abismo. El Mesías tiene la llave del pozo del abismo. A quien viene a atar y echar al pozo del abismo, no nada más es a la bestia, sino también a Satanás, pero nada más a Satanás por mil años. Ahora, este lugar le correspondió a la bestia y al falso profeta, de acuerdo a lo que describe la escritura, que fue puesta en el pozo del abismo. Permítame tantito, ahorita les doy bien el verso. Capítulo 20, versículo 10, por favor. Y el diablo, sí, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y dice que el diablo que los engañaba, que es el diablo y Satanás, el dragón, la serpiente antigua, dice que fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, Y es ahí donde va a ir aquel, como describe quien los echó en ese lugar, fue el Mashiach. Cuando llegó Mashiach, viene y pelea contra la bestia, y también le quita el poderío al falso profeta. Al quitarle el poderío al falso profeta y a la bestia, también posteriormente va a poner ¿cómo se llama? Al diablo y Satanás, pues dice que lo pone en el pozo del abismo, y después que lo pone en este lugar, dice que será suelto durante 1000 años. Después de los 1000 años, es puesto, como describe aquí en el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Entonces escribe en el capítulo 20, versículo 1, que estábamos leyendo, y vi al ángel descender del cielo, que tenía una llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. En este tiempo que se le ata, es lo que hemos encontrado en los libros anteriores, que dice que la gente no podrá dedicarse a la guerra, no podrá dedicarse al asesinato, al robo, no podrá dedicarse ya más a quebrantar los mandamientos. La gente será sometida a obedecer y guardar los mandamientos, a guardar el Shabbat, a guardar las fiestas, a hacer todo lo que diga el rey de los ejércitos, el rey de toda la tierra. Posteriormente vemos que este diablo y Satanás, que es puesto en esta prisión, describe en el versículo 3, y lo arrojó al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado durante un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo no iba a engañar a las naciones? Es el tiempo de los 1000 años. Es ahí donde, cuando dicen las naciones, venid y subamos a la casa del Dios de Jacob, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Es ahí donde ese es el tiempo en el cual no podrá hacer daño en su santo monte, ni en su santa ciudad. Versículo 4, por favor. Hasta el versículo 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Entonces describe que reinará con el Mesías durante los 1000 años. En este tiempo nosotros nos damos cuenta que esto va a suceder cuando el Mesías venga. Por eso él dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Yeshua. Esta es la gente que resucita en el tiempo cuando él venga con gran poder y gran majestad, la resurrección. Versículo dice 4 al final. Y no recibieron las señales en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach, y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí es el tiempo de los 1000 años. Aquí nos damos cuenta que entonces este es el principio del tiempo del milenio, y tendrá que durar 1000 años. A los 1000 años tendrá que ser suelto Satanás, y es ahí donde se suelta Satanás al final de los 1000 años, y reúne a Gog y a Magog para hacer guerra contra el pueblo santo, contra la ciudad amada. Versículo 7 hasta el versículo 10, por favor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Y aquí viendo esta parte de la escritura, nos observamos que se reúne para hacerle guerra al pueblo del santo, al fin de los mil años. Cuando los mil años vinieron, dice que subirán a la ciudad amada y la circuncidarán para destruirla. Pero desciende del poderoso, porque ahí no está hablando del Mesías, sino del todopoderoso fuego del cielo y consume a todos los adversarios. Ese es a lo que se le llama a Gog y Magog para engañar a todas las naciones de alrededor. Posteriormente de esto se da la resurrección, la segunda resurrección. Aquí hay que nada más aclarar algo. Hay una resurrección de la gente que murió durante los mil años, que eso es lo que preguntaban algunos. En el transcurso de los mil años, esa gente que murió tendrá que resucitar. Tendrá que resucitar porque murió en el transcurso del milenio. Mucha gente que había de carne y sangre. Entonces, al final de los mil años, va a haber otra resurrección para los justos. Y en el tiempo de al final, la gente que no resucitó desde Adán hasta cuando llegó el Mesías y la gente que pecó en el tiempo del milenio también tendrá que morir. Entonces esa gente es la que resucita para darle la segunda muerte, como describe aquí. Esta se conoce como la segunda muerte, no como la resurrección de los justos, sino que sería una resurrección de condenación. Versículo 11 hasta el versículo 15, por favor. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la resurrección. Describe aquí el libro que... Y vi un trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo. Y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes, pequeños, que estaban delante de Elohim, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el que es el de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En otras palabras, la gente empezó a resucitar de los que vivieron en el milenio, no los que ya antes del milenio, porque los que ya habían resucitado antes del milenio, pues ya resucitaron. La gente que resucita es la gente que vivió en el milenio. Y estos fueron juzgados conforme a sus obras. Después describe, versículo 12, vi los muertos grandes, pequeños, que estaban delante de Elohim, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar dio sus muertos que estaban en él, la muerte y el infierno. En otras palabras, el sepulcro dieron sus muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Pero hay que entender una cosa, que aquí dice que se entregaron todos los muertos grandes y pequeños, pero no habla de la gente que estaba con vida, no habla de la gente que estaba con vida, las naciones que estaban con vida en aquellos tiempos, la gente que estaba en aquellos días, o que van a estar, mejor dicho, en aquellos días, como nosotros hoy en día, si no les llegó la muerte, o no hubo una resurrección de muertos para ellos porque no murieron, entonces ellos entrarán, describe la escritura, en la eternidad, pero esa gente no podrá presenciar la gloria del Todopoderoso, porque no se les deja de llamar las naciones. Y esas naciones no podrán ser llamadas de esa manera. Acerca de lo que escribió mi hermano Guillermo hace un momento del tormento, que si yo sé algo acerca del tormento de día y noche, ¿sabe cuál es? No te puedo decir con la seguridad, porque en el hebreo existe una palabra muy complicadas que no hemos podido descifrar. Cuando hablamos de un castigo, de un tormento eterno, de un tormento día y noche, no es fácil explicarlo, porque en la idea, cuando hablamos de la muerte o de la destrucción, la segunda muerte, para nosotros la segunda muerte es una muerte y ya. Pero si de acuerdo a los ángeles que fueron juzgados en el tiempo antiguo, no fueron muertos los ángeles en el momento cuando pecaron. ¿Quién se acuerda de los que está aquí cuánto tiempo duraron con vida los ángeles que pecaron? Los ángeles de Génesis capítulo 6. ¿Cuánto tiempo duraron con vida? Sí, ¿quién se acuerda? No está en la Biblia. Está en un libro que se llama Enosh. Y hay otro libro que menciona que fueron, duraron ese tiempo de vida. No fueron destruidos ni fueron aniquilados cuando pecaron. Nada más describe que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se escogieron entre todas. Pero nunca habla de la muerte de ellos, y los hijos de Dios que eran ángeles. Nunca habla acerca de ello. El libro de Enosh menciona que fueron 70 generaciones que tenían que ver cómo morían todos sus hijos, todos sus descendientes de ellos, durante 70 generaciones, y después morirían. Y en el libro de Pedro menciona que hoy en día esos ángeles murieron hace mucho tiempo, porque dice que se encuentran en el infierno, que es en el sepulcro. Todos los que han pecado, mi hermana, dependiendo la gravedad del pecado, no todos mueren y todos son condenados. El poderoso juzga de acuerdo a lo que supo y entendió. Haga de cuenta que una persona nunca conoció del poderoso, pero vivió como pide el poderoso que vivamos. Entonces él juzga a esa gente de acuerdo a su justicia de él. Pero cuando una persona conoció y hizo lo mismo que la persona que no conoció, esa persona no puede ser perdonada, porque él sí conoció las cosas del poderoso. Y una persona que conoce más, como los que enseñan, y no guardan el mandamiento, son destruidos, porque entre más se conoce, más juicio se le carga a la persona que sabe. Debe de ser juzgado más duramente. Por eso debe la persona que ha comprendido y ha conocido esto, tiene que proceder al arrepentimiento, tiene que cambiar su forma de vida, tiene que ser ejemplo para los demás. Y con respecto a la forma del castigo, ninguna parte hemos visto que describa que realmente vaya a ser un castigo. Hay una historia en el libro de Lucas acerca del tiempo de Abraham, que cuando menciona a Lázaro, que tuvo sus males en esta tierra y el rico tuvo sus bienes, y el rico hacía grandes banquetes con esplendidez, y después dice que este fue al infierno o al sepulcro, y el otro se fue al seno de Abraham. Pero en la imagen de la parábola, o en la imagen de lo que trata de enseñar, nunca describe que realmente haya un lugar de tormento. En el libro de Enosh sí menciona un lugar de tormento antes de morir la gente. Se maneja un lugar de tormento, como describe en el libro de Mateo 25. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero si alguien está llorando y crujiendo los dientes, es porque está recibiendo un castigo fuerte. Pero la escritura, desde el hebreo, nos ha costado trabajo, desde el griego también, porque no describe con una certeza cómo es ese lugar, o cómo es que se ha de juzgar a la gente, o cómo es que va a padecer aquella gente. lo hemos intentado buscar en algunos conceptos hebreos y en algunos conceptos griegos, pero ha costado mucho trabajo. La respuesta, mi hermano, Guillermo, no te la sabría dar con la seguridad, porque no hay bases que yo te pueda describir más que citarte los nombres de los lugares donde describe cuando el hombre muere. No nada más existe el Seol, que te lo tradujeron como sepulcro, te lo traducen de muchas maneras. Entonces, todos esos lugares, para poderte describir dónde están, es complicado. Alfonso, sí, mi hermano. Hay una diferencia entre la primera y la segunda muerte, ¿verdad? Porque sí. Entonces la segunda muerte son los que recibirán ese castigo. Sí, mi hermano. Todos los hombres morimos, con excepción de la gente cuando llegue el Mesías. Toda la gente tiene que morir. Nada más hay una excepción cuando el Mesías venga. Esa gente será transformada. Y la gente que muera por segunda vez, quiere decir que los va a resucitar, nada más para decirles que sí había una salvación, que sí había una vida eterna, que sí había un Elohim todopoderoso, y serán puestos delante de él para ser castigados y después dársele muerte. Pero el castigo que menciona no lo hemos comprendido qué tan grave o qué tan fuerte sea. Realmente es no a toda la gente se juzga de la misma manera. Y eso quiero que quede claro, que por eso no doy la respuesta, porque hay mucho versículo que deja pensando acerca de cómo vendrá a ser ese castigo, porque no a todos los castiga de la misma manera. Sí, mi hermano Guillermo. Ah, te iba a preguntar, ahorita cuando hablaste de que en la ciudad iban a haber personas, los transformados, y también iba a estar los que están de carne y sangre y hueso. Te pregunto, los de carne no pueden matar a, ya que tienen un cuerpo transformado, no pueden matar a los otros, los de cuerpo transformado. No, y aún así la gente de carne y hueso y sangre, en el tiempo del milenio no van a poderla matar. Dice que la muerte huirá de ellos. La escritura hace mención de que no se ensayarán más para la guerra ni para la muerte. Nadie podrá matar a nadie. Es como, va a ser como un se va a decretar algo como en el tiempo de Caín, que cualquiera que matare a Caín será castigado 7 veces más. Entonces la gente sabrá que el matar no se podrá. De tomo la gente con las actividades que va a haber y la forma de gobernar a los pueblos, la gente no podrá practicar este tipo de violencia. Simplemente no lo podrá practicar. Y la escritura menciona en el profeta Isaías, y lo expresa como en una forma de niño y de viejo, el niño el que obedece la palabra y el viejo el que no la obedeció. Y eso lo encuentras en el profeta Isaías, y describe que vivirán 100 años. Y está hablando acerca del cielo, perdón, acerca del cielo nuevo y de la tierra nueva. Para que más o menos me dé a entender, mi hermano Guillermo, vamos a leer, ya que he sacado la pregunta, y que estamos leyendo el libro de Apocalipsis, y capítulo 20, y que encaja muy bien con lo que estamos leyendo ahorita, y que de la pregunta que acabas de hacer, Isaías capítulo 65, versículo 17, pero vamos a ir leyendo verso por verso, yo lo voy leyendo, por favor. Capítulo 65, verso 17, péguenlo hasta el versículo 24, por favor. Y yo voy leyendo verso por verso, por favor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Sí. Describe. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y una nueva tierra. Lo primero ya no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, acerca del cielo nuevo y de la tierra nueva. Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y de lo primero ya no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglo en las cosas que yo creo, porque he aquí que yo creo en Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y será que dice que se alegrarán de siglo en siglo, en las cosas que él va a crear, porque aquí que crea en Jerusalén alegría y gozo para su pueblo. Entonces, pues, ¿por qué sería alegría y gozo? Porque te describe que en aquel lugar ya no habrá más muerte, sufrimiento, dolor, etcétera, etcétera. Verso 19. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. En la eternidad nunca más se volverá a oír voz de lloro y voz de clamor. No habrá más allí niño de días, ni viejos que sus días no cumpla. Hay que entender este concepto. No habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Y si describe que no habrá niño que de días, ni viejo que sus días no cumpla, entonces quiere decir que ya no habrá ese tipo de gente. Y hace esta expresión, el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. No se está refiriendo a niños físicos, ni se está refiriendo a viejos físicos, porque tanto el niño que tenga 100 años y el viejo que tenga 100 años se está refiriendo a la persona que guardó los mandamientos y a la persona que invalidó los mandamientos. Versículo 20. No habrá allí más niño de días ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y si está diciendo que en la eternidad va a crear en Jerusalén alegría y gozo a su pueblo, quiere decir que no está hablando de la eternidad, sino que se brincó al milenio. Entonces la gente allá en el milenio toda morirá de 100 años. Los hombres buenos como los hombres malos van a cumplir 100 años y después de 100 años tendrán que morir. Versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ella. No edificará ni otro morará, no plantará y otro comerá, porque según los días de los árboles sean los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. Está hablando de dos tipos de gentes aquí. Versículo 22. Está hablando de la gente eterna y de la gente que todavía muere, porque está hablando de que su pueblo serán como los árboles. ¿Cuántos años viven los árboles? Hay árboles que viven 100 años, pero hay árboles que viven 1000 años. Pero él se está refiriendo a eso. Dice, verso 22. No edificará y otro morará, no plantará ni otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y su pueblo es el que está escuchando y está estudiando. O sea que en otras palabras, tendrán que morir. Coma. Y mis escogidos, los que ya son ya escogidos de él, perpetuarán las obras de sus manos. Quiere decir que los escogidos ya no morirán, sino que para siempre vivirán. Versículo que sigue, 23. No trabajarán en vano, ni parirán para maldición, porque eso es en el tiempo del milenio, porque son simiente de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. Y será que antes que clamen, responderé yo, y aún estando ellos hablando, yo oiré. El lobo y el cordero serán apacentados juntamente. ¿Por qué dice que el lobo y el cordero serán apacentados juntamente? Porque en el tiempo del milenio, tanto las naciones como el pueblo de Israel, como todo el pueblo, como todas las gentes, serán enseñadas de la palabra del Poderoso. Y apacentar es darle pastos. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Los lobos no comen pasto. Los lobos no comen pasto, pero en aquellos días el lobo se le dará de comer pasto. Una preguntita, sí, que sin sacarte del hilo. Como se nos prometió la vida eterna, eso solamente para ese periodo, pero Yeshua no prometió la vida eterna. O sea, sí, que eso es simbólico, los 1000 años, 100 años, los árboles. Eso es para la gente que va a entrar de las naciones o el pueblo de Israel que va a entrar al reino, que es gente de carne y sangre. Acuérdate que no toda la gente muere en el tiempo de cuando llega el Mesías. Mucha gente cree que el Mesías viene y mata a todos. No, nada más destruye a los cielos y a la tierra. A la mar y a las aguas no les hace nada. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, sí. Sí, porque acuérdate que hay gentiles que no han conocido de la palabra. A esos gentiles de las naciones, los reyes que no obedezcan cuando llegue el Mesías, le dice, besadle la mano, no sea que él se enoje y los destruya. A los pueblos de la tierra que no vengan a adorar al Yohei-Bahei de los ejércitos son los que durarán los 100 años. Ya no se enseñarán más para la guerra en Isaías capítulo 2, porque dirán las naciones, venid y subamos al monte del Yohei-Bahei, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos, y cambiarán sus espadas y sus rejas, sus espadas y sus armas de guerra por herramienta de trabajo para arar la tierra. Nuevamente leamos Isaías capítulo 2, versículo 2 al versículo 5, por favor. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Entonces ahí describe que en el tiempo del milenio la gente ya no se enseñará más para la guerra, sino que será preparada para trabajar la tierra. De Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, pero aquí me llama algo la atención que dice mi hermano Francisco. ¿Qué esperanza tienen entonces el niño conforme a la vida eterna? El niño, cuando muere, acordémonos que están en el milenio, pero toda la gente tiene que morir. Entonces el niño muere, pero al fin de los 1000 años tiene la resurrección. Por eso que acuérdense que estábamos en el libro de Apocalipsis y nos vinimos para acá, para Isaías, por la pregunta que hizo mi hermano Guillermo. Pongan atención acerca de eso. El niño es la representación de una persona que guardó los mandamientos, vivió el mismo tiempo que el viejo. La diferencia es que el viejo representa al que pecó, que lo hizo, pero que hizo pecado en algún tiempo de su vida, y el poderoso lo destruirá. Y el niño es el que obedeció en todo lo que se le ordenó. Después describe en el profeta Isaías que en el tiempo del milenio la gente ya no se ensayará para la guerra. La gente no podrá más morir. Por eso en el profeta Isaías, capítulo 65, verso 21, dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ella. No edificarán ni otro morará, no plantarán ni otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. Unos son los escogidos y otro es el pueblo. El pueblo será como los árboles, pero morirán. Pero sus escogidos no morirán, porque dice perpetuarán las obras de sus manos, que son los dos tipos de gente que vivirán en el tiempo del milenio. Pregunta Guillermo, pero antes de Guillermo viene otra pregunta del hermano Francisco. ¿Lo tienen más fácil los de las aguas y los del mar? No la tienen más fácil, al contrario. Si nosotros viéramos cómo describe la escritura, cómo se queja la mar, porque la escritura dice y la bramará. En el tiempo del milenio las aguas bramarán, porque si hoy en día no quieren guardar el mandamiento, pues mucho menos cuando venga el Mesías. Les será los obligará, los forzará, y para ellos no es cuestión de que si quieren, van a estar obligados, porque les mandará plagas y les mandará no les mandará agua. Entonces la gente tendrá bien difícil aquellos días, las aguas y la mar será bien difícil porque los castigará. Por eso dice que pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero sus enemigos, si nosotros hoy en día guardamos el mandamiento, entonces cuando resucitemos, estaremos ya sea como reyes y sacerdotes o estando en su pueblo, como pueblo, ya en vida eterna. Ya todos nosotros, cuando resucitemos en este tiempo que llegue el Mesías, pues ya viviremos para siempre jamás. Ya no habrá eso de que moriremos. Pero en el tiempo del milenio, para las naciones que quedan en el mundo y que entren en el milenio, esa gente tendrá que ser enseñada de todos los sacerdotes que van a salir. Para eso son los reyes y los sacerdotes que describe el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y el capítulo 1. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su trono y para nuestro Elohim. Todos estos reyes y sacerdotes, de acuerdo a lo que está describiendo la Escritura, son aquellos que van a enseñar a todos los pueblos de la tierra. Los discípulos reinarán sobre la tierra de Israel y ellos enseñarán al pueblo de Israel. Pregunta Guillermo, Alfonso, en la línea del tiempo de estos eventos, ¿dónde estamos? Ya sea reinando, siendo pueblo del poderoso allá en Jerusalén, o siendo un rey y un sacerdote de los que enseñan en este momento, podrán reinar sobre México, sobre Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Eso lo vamos a ver ahorita explicándolo un poquito cuando entremos a acerca de lo que estábamos leyendo en Apocalipsis 20. Vi tronos y se sentaron sobre ellos, y también vio las almas de los decapitados. Vio dos tipos de personas, unos que enseñan que van a ser reyes y sacerdotes, como se lo prometió a los discípulos, que serán reyes y sacerdotes, y a cualquiera que haya enseñado será un rey y un sacerdote. Y en el caso de la gente que no enseñó, será pueblo de Elohim. Ahora nosotros, como dice mi hermano Francisco, hay que actuar por fe, por el conocimiento que hemos adquirido, obedecer la palabra. Pero a las demás aguas y al mar ya creerán por vista, porque Yeshua ya vino. No entendí muy bien este concepto. Claro. Ah, sí, ya te entendí, mi hermano Francisco. Entendiste, ¿no? Claro. Sí, nosotros ahora tenemos que actuar por fe, pero los de las aguas y el mar ya creerán por vista, porque Yeshua ya vino. Entonces, en ese momento estará con ellos en tribulaciones, pero aún así mucha gente con el tiempo es como decir, al principio pues todos creerán porque dicen, no, pues ese es tremendo. Es realmente el Señor de los ejércitos. Pero ¿en cuántas generaciones olvidamos lo que ha pasado? ¿Cuántas generaciones olvidamos para que nos olvidemos como de Moshe? Luego, muriendo esta generación, a la siguiente ya se olvidaron de Moisés. Y a la siguiente generación, ni se acuerdan quién era Moisés. Empezaron a pecar. Y así, de esa misma manera, en aquellos días, mucha gente se los olvidará. Y olvidarán el recuerdo de lo que enseñaron sus padres, porque cada persona tendrá que actuar por su propio entendimiento. Para la gente hoy en día que nace en este mundo, se acostumbra a vivir en este mundo, como que es algo normal que la gente sea violenta, que la gente sea mala, que la gente te robe, que la gente te golpee. Es algo normal para nosotros. Para la gente en el tiempo de la eternidad va a ser normal de que la gente no se mate, no se golpee, la gente no haga cosas inicuas, pero habrá muchos que van a hacer cosas que van a estar en contra del poderoso, pero será diferente. Entonces la gente se acostumbra a vivir ese tipo de vida y se olvidarán que realmente es cuestión de obedecer al Yohei Bahei de los ejércitos. Entonces, para esa gente que esté allá, como describe el profeta Isaías, dice en el tiempo del milenio, no edificará ni otro morará, no plantará ni otro comerá. Verso 22 del capítulo 65 estoy leyendo. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. Está hablando de dos grupos, uno que es el pueblo y otro los escogidos. Si me estoy dando a entender aquí, mis hermanos, que una cosa es el pueblo y otra cosa los escogidos son la gente que ya resucitó, de los que habían creído en Mashiach Yeshua, y el pueblo que está ahí son la gente que todavía vive en carne y hueso. Por eso dice, serán como los árboles. No dice que perpetuarán también las obras de sus manos, sino que dice, no edificará ni otro morará, no plantará ni otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Entonces, en otras palabras, tendrán que morir. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Pregunto a todos. Nada más contestó Ishma. Pero Alfonso, una pregunta. ¿Ambos grupos van a vivir por siempre o uno sí, uno no? No. Entendamos que unos ya están viviendo eternamente y los otros se están preparando para vivir también eternamente, pero tienen que morir porque están viviendo como tú y como yo, en carne y sangre. En otras palabras, como les he dicho aquí a mis hermanos, va a haber dos tipos de entes o dos tipos de personas. Unos que son de carne y hueso y otros de carne y sangre. Los de carne y hueso, desde que resuciten, vivirán ya para siempre y eternamente. Pero los de carne y sangre van a ser enseñados por los discípulos y por toda la gente de los sacerdotes que se van a levantar para enseñar a su pueblo sobre la tierra. Esos son los versículos que hemos estado mostrando, que serán reyes y sacerdotes y reinarán con el Mesías 1000 años. Esa gente que va a enseñar en el milenio, van a enseñar a la gente que va a estar enseñando ya es gente eterna. Son gente que ya resucitaron, gente como, haz de cuenta, como un servidor si resucita y el poderoso me permite en un futuro levantarme entre los muertos, a mí me podrá poner como rey y sacerdote en alguna parte de la tierra. Y este que levantó como rey y sacerdote, este tendrá que enseñar a las naciones que están sobre la tierra, que son de carne y sangre. Por eso él describe aquí, versículo 22, no edificará ni otro plantará, no plantará ni otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. Está hablando de dos, los que perpetuarán las obras de sus manos serán la gente que ya vive eternamente, y el pueblo son la gente que será como los árboles. Versículo que sigue, 23, no trabajarán en vano, ni parirán para maldición, porque son simiente de los benditos de Yohebahei y sus descendientes con ellos. Quiere decir que ya estos van a parir, ya no para maldición. Y en específico está hablando acerca de los hijos de Israel, ya no parirán sus mujeres para maldición. Todos los hijos que nazcan, aún así dentro de las naciones mucha gente parirá hijos, pero ya no para maldición. Pero sobre todo esto lo hemos entendido también, que si en la eternidad están las parejas, hombres y mujeres, ya no parirán para maldición las que estén engendrando hijos. Es como hoy en día, yo tengo mi mujer, en la resurrección, Elizabeth tendrá que resucitar como hombre o como mujer, o como un ser que no tiene sexo. Entonces, yo resucitaré como hombre o como mujer, o como un ser que no tendré sexo. Muchos piensan que los ángeles no tienen sexo, pero eso es algo que la escritura no reconoce, porque dice que los hijos de Dios, que eran ángeles, en Génesis capítulo 6 verso 1, tuvieron intimidad con las mujeres de carne y sangre, y esos hijos que les nacieron fueron los valientes de la antigüedad, y esos fueron los valientes que describe la escritura, y eso es por lo cual que se enoja el poderoso, porque ya no fueron gente que obedecieran, sino que se dedicaron a las guerras, se dedicaron al pleito y la contienda. Por eso el Mesías, cuando él venga, quitará todo este tipo de gente que hace guerra y que hace mal. Entonces aquí describe, no trabajarán en vano, ni parirán para maldición, porque son simiente de los benditos del Yohebahei y sus descendientes con ellos. En otras palabras, una persona que es eterna y tiene hijos en la eternidad, ya no puede parir hijos para maldición, pero la gente de carne y hueso todavía puede parir para maldición. Y dentro de Israel y dentro de las naciones, todavía los hijos que les nazcan pueden nacer para maldición. Por eso dice, el niño a los 100 años morirá y el viejo a los 100 años será maldito, pero eso es en el tiempo del milenio. Por eso dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, el león no come paja, el buey sí come paja, y la serpiente, el polvo será su comida, porque en el tiempo del milenio dice que la serpiente comerá polvo, el polvo es la poca gente que se dejará convencer por ella, pero no podrán hacer mal, no podrán matar como Caín mató, no podrán hacer que se rebelen en contra del pueblo del Padre, eso lo van a hacer hasta el final del milenio. Por eso dice que el diablo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, será atada por 1000 años, por eso dice que la serpiente comerá polvo. Describe aquí, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Yohebahei de los ejércitos. Versículo 25 del capítulo 65 de Isaías, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, la serpiente polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Yohé, bajé de los ejércitos. Entonces, lo que se conoce o lo que se refiere al pecado, no se practicará, no se permitirá el pecado en aquellos días. Perdón, pero es que ahora me han preguntado mucho y me pierdo en las preguntas. No, digo que los hombres y las mujeres, la mujer resucitará como mujer y el hombre resucitará como hombre. O no puede decir que va a resucitar como un ser intermedio, que será ni hombre ni será mujer, que es lo que cree el mundo entero, sino que los hombres serán hombres y las mujeres que resuciten serán mujeres en aquel día. Y mi hermano dice, se refiere a que la serpiente literal o simbólica. Sabemos que la serpiente se está refiriendo a la simbólica porque ella es la que come polvo. Y estamos describiendo que la serpiente o el diablo dice que será atado durante 1000 años. El verso claramente dice, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Yohé, bajé de los ejércitos. No habrá quien haga daño en su monte santo. Pero sí habrá gente que muera de todos modos, porque dice que comerá polvo, y esa poca gente que llegue a hacer como que desvíe su pensamiento, pero no peque, porque no puede pecar, pero que no estuvo de acuerdo con las cosas de él, son la gente que podrá morir. Por eso dice, no habrá nada, ni se no afligirán, ni hará mal en todo mi santo monte, dijo Yohé y Bajé. Por eso la serpiente es atada. Cuando sea desatada, irá ante Gog y Magog para engañar a todas las naciones, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 en adelante. Sí, mi hermano, Ramón, en el tiempo de la eternidad, enseña que vamos a poder, Adán y Eva eran de carne y hueso. Y a ellos fue a los que se les dio la orden, multiplicaos y henchid la tierra. Es como decir que esta Mireya o Sara o Rebeca o Paola o Varinia, en la eternidad, ¿cómo han de resucitar si resucitan en sus cuerpos? ¿Van a resucitar como una mujer o van a resucitar como algo que no tiene sexo? Entonces, tienen que resucitar como son. Entonces, aquel día, las personas cuando resuciten, ya no tendrán que casarse más, describe la Escritura. Y describe que no se casarán más porque son gente de los benditos del Yohé Bajei, porque no pueden ya más morir. Una persona que no muere, tiene vida eterna. Esteban me comenta que Adán y Eva, en la condición que estaban, se les dijo henchir y multiplicar la tierra. Y estaba haciendo yo hace rato la mención de que eran carne y hueso, igual que el Mesías cuando resucitó. Y se les dio la orden de henchir y multiplicar la tierra. Pero ellos no multiplicaron ni se hicieron multiplicándose en aquellos días porque ellos todavía no habían entrado en intimidad, ya después de haber salido del huerto. Mientras estuvieron en el huerto no tuvieron la intimidad, no tuvieron hijos dentro del huerto. No tanto que seremos semejantes, seremos ángeles, describe la Escritura. Vamos al verso, porque yo creo que en el libro de Lucas capítulo 20, mi hermano Francisco y mi hermano Ramón, capítulo 20 de Lucas, describe en el libro, en la Reina Valera sí describe en una versión que dice que ni los hombres tomarán mujer ni las mujeres tomarán marido, pues son como los ángeles. Y ahí claramente dice hombre y mujer, pero lo dice en la versión que yo tengo, pero en otras versiones no lo tradujeron así. Pero es muy posible que no lo hayan traducido así, y todavía no lo estudio desde el griego, porque como tienen la idea de que los ángeles no tienen sexo, pues lo ponen así. Pero en el profeta, en el libro de Lucas, capítulo 20, léete desde el versículo 34 al 37, ahí está la respuesta. Entonces, respondiendo Yeshua, les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim, cuando son hijos de la resurrección. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Porque Elohim no es Elohim de muertos, mas de vivos, porque todos viven a él. Y describe en este verso que en la resurrección, pues, mujer de cuál de ellos será, preguntaban por causa de la resurrección, porque los hijos la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. ¿Por qué nos casamos y nos damos en casamiento? Porque somos tan necios que si no tuviéramos un papel de compromiso que avalara que realmente estamos unidos en matrimonio, nos meteríamos con una mujer y con otra y con otra, y eso se le llama fornicar, se llama fornicación. Entonces describe, entonces respondiendo Yeshua le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Más, verso 35, los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. ¿Qué tiene que ver que se case o no se case uno? Ah, es que aquí, si yo me caso con Elizabeth González Martínez y yo me muero, y ella es joven, ella tiene 34 años, entonces dice la Torá que para que ella no peque, ella puede meterse con otro hombre y puede casarse, en el caso de que ella quiera casarse, y será mujer de aquel otro marido. Pero si ella no existiera esta ley, y ella se metiera con otro hombre, ya sea que lo hiciera a escondidas o que se casara con otro hombre, entonces le sería pecado. Pero la Torá nos enseña que una mujer que se le muere el marido, puede volverse a casar mientras el marido muera. Pero mientras el marido viva, no se puede casar con nadie más. Entonces el casamiento para eso sirve, para hacer avalar que mientras esté en vida, la mujer no se puede casar con otro mientras el marido esté con vida. Eso no lo aprueba ni Elohim, ni las leyes de nuestros países aprueban el adulterio. Entonces, en el capítulo 20, versículo 35, dice, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan dados en casamiento. ¿Por qué? Porque no, dice verso 36, porque no pueden ya más morir. Entonces, Alfonso Santa María y Elizabeth González Martínez ya no tendrían que casarse porque están obligados a vivir por siempre y para siempre. La carta de divorcio servía, o la carta de casamiento sirve, para delimitar si puede o no podía casarse. Si el marido estaba con vida, entonces la mujer no se podía casar. Tendría que tener lo que le llamamos hoy en día el acta de defunción, para demostrar que mi marido ya ha muerto y entonces ella podría casarse. Si no, sería como en el mundo hindú. Una mujer, después de que su marido murió, no importa que tenga 17, 16 años, no importa que tenga 12 años, si ya había sido casada y muere su marido, ya no se podía casar con nadie. El que vino a cambiar un poco esas reglas hace poco tiempo fue el Magandhi, ¿cómo se llama? Mahatma Gandhi fue el que empezó a cambiar. Gracias, Mahatma Gandhi fue el que empezó a cambiar este tipo de leyes y hoy en día permiten a las mujeres volverse a casar después de que murieron sus maridos. Pero en la Torá se ha enseñado esto y entonces los que tengan por dignos de la resurrección no se pueden casar ni darse en casamiento. ¿Por qué? Porque ya no pueden más morir. Entonces cuando yo tomo a mi mujer en casamiento, ella tendrá que vivir conmigo para siempre. Versículo 36. porque no pueden ya más morir, porque son iguales a quienes. Son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim, cuando son hijos de la resurrección. Y por eso dice aquí, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se cogieron entre todas y parieron hijos, y estas les engendraron los hijos que eran valientes, desde valientes de renombre, y esos eran los que combatían y hacían guerras, eran los que tenían ese tipo de cosas que el Mesías abominaba. Y por eso el Mesías, cuando venga, es lo primero que le va a quitar a los hombres, les va a quitar las guerras y también los ídolos. Una de las primeras cosas que va a venir a hacer y a enseñarles a guardar el Shabbat y las fiestas. Tendrá que enseñarles a vivir de acuerdo a las normas de él. ¿Me di a entender, mi hermano Ramón, un poquito acerca de esto? Sí, mi hermano. O sea que sería entonces, al tener ya esa forma de ser, de que vamos a vivir eternamente, y al no estar, o sea, y al no tener necesidad de casarnos por esa situación, quiere decir que, por ejemplo, podemos tener quizás familia como lo tenemos hoy en día, y igual, lo único pues que con la diferencia de que sería una para siempre y vivir para siempre ambos. Algo por el estilo, mi hermano. Ahorita no quiero entrar en detalles, pero así como lo dijiste, está bien. Sí, entonces, acerca de esto, lo importante es de que entonces, de acuerdo a la resurrección, ¿mande? En la otra vida, no en esta. Sí, mi hermano Alexander, si no encuentras en esta vida y guardas los mandamientos, en la otra vida podrás casarte, mi hermano. Bueno, no podrás casarte, perdón, podrás tener tu pareja. Bueno, dice así mi hermano Francisco, no creo que haya exclusividad. Un viudo por tres veces, que el amor de su vida fuera la primera, sin tendría que estar solo con la tercera, estaría sufriendo por no poder estar con la primera. No, es por eso que no quería entrar en detalles, mi hermano Francisco, que es lo que estaba diciendo mi hermano Ramón. En el tiempo antiguo, esto no lo puedo asegurar con mucha base, pero no estaba prohibido del todo el que el hombre pudiera tener más de dos o tres mujeres, y nunca se vio como un pecado. Los reyes podían tener muchas mujeres, y eso es lo que hace la aclaración también cuando le dice, vosotros eres reyes y sacerdotes. Por eso a los discípulos de este tiempo se les ordena tener nada más una sola mujer. Y por eso en estas cuestiones acerca de esto, en la resurrección, todos aquellos que hayan hecho lo correcto y lo digno podrán resucitar. Si el poderoso ha de permitir que tengan dos o tres parejas, no lo sé describir, ni sé hasta qué grado sea todo esto. Pero ciertamente la escritura a través de la historia nunca se ha tomado como una cosa abominable el tener dos o tres mujeres. Acordémonos que Ana, su marido tenía otra mujer, y Ana no podía tener hijos. Cuando ella concibió porque le dijo, dame un hijo y te lo daré a ti, le dijo al poderoso. Y cuando el hijo creció, se lo entregó a Eli, y creció en casa de Eli, y fue uno de los grandes sacerdotes. Si hubiéramos dicho que es algo negativo, el sacerdote Samuel nunca hubiera llegado a esa estatura o a ese grado, ¿no? Por eso decía que no quería entrar a este asunto mucho de este punto. Eso tiene más sentido, y eso no quiere decir que sea polígamo. No, la poligamia no existe dentro de las escrituras. La poligamia no la vas a encontrar dentro de los escritos. Lo que sí puedes encontrar dentro de los escritos es de que el adulterio o la fornicación. Y son dos cosas muy diferentes, no tiene que ver una cosa con la otra. Llamen a mi hermano Damián, por favor. Y acerca de todo esto, y hemos encontrado acerca de este tipo de idea, de enseñanzas, a través de las escrituras, Yo tengo una duda nada más acerca de esto. Los antiguos Abraham, Jacob, que fueron grandes patriarcas y que son el padre de la fe, tuvieron otras mujeres y concubinas. Y es un poco complicado acerca de esto porque es un poco complicado acerca de este concepto porque desde la perspectiva no los primeros hombres nunca se habló de que tuvieran parejas, sino que o malentendieron los escritos o realmente hay algo que está raro ahí porque no coinciden algunas cosas. Hoy en día me mantengo un poquito todavía en investigación acerca de esto, pero de que tendrás a tu pareja, la tendrás, y vamos a suponer, como dijo mi hermano Francisco, si tu mujer tuviste una y murió, y después llegas a tener tu otra esposa y murió, y ambas fueron creyentes en el Mesías, y tú resucitas y juntamente ellas, la Escritura describe que ellas serían tus mujeres por causa de que fueron tus mujeres. Esa es esa es una regla que no se puede quebrantar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiemos, o bueno, el grupo en la mayor parte hemos estudiado lo de la genealogía, por eso aquí en el capítulo de Lucas le preguntaron que una mujer estuvo con los 7 varones, porque era obligatorio que una mujer, si muere su esposo y no le dejaba descendencia, tenía que entrar el otro marido, el hermano, perdón. Y si él no le dejaba descendencia, entonces tenía que entrar el otro. Y así sucedió con una mujer hasta que entró con los 7 hermanos. Y le preguntaron aquí en el versículo 31 hasta el versículo 33. Por favor, lean lo del capítulo 20. Por eso fue la pregunta que le hicieron y por eso el Mesías contestó esto. Y esta fue la enseñanza del maestro acerca de esta perspectiva. ¿Desde qué verso? ¿Desde el verso 28? Te había dicho desde el verso 30, pero léete desde el verso 29 hasta el 33. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces la pregunta es, si los 7 entraron a la mujer, ¿cuál de los 7 será el marido de esa mujer? En el libro de Mateo dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, pero allá dice que ni se casan ni se dan en casamiento, y acá en el libro de Lucas te explica por qué no se casan ni son dados en casamiento. ¿Por qué? Porque ya no pueden más morir, no porque no puedan estar juntos o en una unión. Entonces dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim. ¿Por qué? Porque los ángeles sí se pueden casar, perdón, sí se pueden unir a su pareja. No se pueden casar porque son eternos. La pregunta es, ¿quién de los 7 será marido de la mujer? Ahora, el primero que murió, cuando entró el segundo, ¿cuál era la finalidad del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, del sexto hermano que entró a la mujer? Era de dejarle descendencia al primero, entonces tendría que ser mujer del primero. Ese era el propósito, dejarle descendencia a su hermano. Cuando esto sucedió con Judá, con sus hijos de Judá, el primero no quería dejar preñada a esta, perdón, pecó delante del poderoso y muere. Entonces Tamar tenía que entrar al segundo hijo de Judá, y el segundo hijo de Judá dice que vertía en la tierra y no en ella para no dejar descendencia a su hermano, porque sabía que el hijo no iba a ser de él. Entonces el poderoso se enoja y le quita la vida. Si quieren, vayamos a ver este hecho que pasó en el libro de Génesis. Si no mal recuerdo, es Génesis capítulo 36, capítulo 36, versículo 1 en adelante, para que veamos que dice que él vertía en la tierra para no dejarle descendencia a su hermano. Entonces el hijo no sería de él, sino sería hijo de su hermano. y ya de aquí nos desprendemos. No voy a agarrar más porque tendríamos que meternos de lleno a este asunto. Es capítulo 38 del verso 1 en adelante, y vamos a leer hasta por ahí del versículo, si no mal recuerdo, hasta como por el verso 10, creo. No, es como el verso 6, creo. Vamos leyendo y ahorita yo les digo hasta dónde, por favor. Y y ya no voy a seguir comentando más acerca de esto porque me voy a salir, y de por sí todavía nos falta mucho. Capítulo 38, verso 1 del libro de Génesis, hasta el versículo 6 más o menos, ahorita por lo mientras. Aconteció en aquel... ¿Es en adelante? Perdón, es del verso 6 en adelante entonces. Después Judá tomó por mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y le quitó el Señor la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia de tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Hasta ahí, gracias. Entonces esto era lo que le desagradó, porque dice que él sabía que el hijo que iba a tener no iba a ser, no iba a ser para él, sino iba a ser para su hermano. Entonces lo que hacía ¿cómo se llama? Onán, era vertir en la tierra, en otras palabras, eyaculaba fuera de la mujer para no darle descendencia a su hermano. Esto desagradó al poderoso y le quitó la vida. Entonces, cuando nosotros vemos el relato del libro de Mateo y de Lucas, encontramos que ciertamente el hijo que había que nacerle a la mujer que se metió con los siete hermanos, ¿de quién iba a ser su pareja? Tendría que ser del primero, porque ellos dicen, ¿de quién será mujer? Ah, pues será del primero. ¿Por qué será del primero? Porque el primero era el propósito de dejarle descendencia al primero. Por eso es bien importante entender cuando le dice, reis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento. La gente porque piensa que los ángeles no tienen sexo, pero Génesis capítulo 6 describe que los hijos de Dios, que eran los ángeles, se metieron con las hijas de los hombres. Entonces no concuerda ese relato con lo que están describiendo las escrituras. Por eso es importante, cuando escudriñamos, entender todo este tipo de conceptos para que no confundamos acerca de lo que dice la escritura. Es como el verso que dice, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Elohim. Entonces pensamos que la carne no puede entrar en el reino, pero la carne y el hueso sí hereda el reino de Elohim. La sangre es la que no puede heredar. Entonces excluimos nosotros o quitamos carne y sangre que no entrarán. Y no está diciendo eso la escritura. Lo que no puedes entrar es la sangre con la carne. Lo que sí puede entrar en el reino es la carne y el hueso. Entonces son palabras que vienen en la escritura y que nosotros generalizamos y confundimos la escritura y damos malas interpretaciones de la escritura. Pero eso es por desconocer los escritos que están ya desde el tiempo antiguo. Pregunto a todos mis hermanos. ¿Me he dado a entender acerca de este concepto mi hermano Francisco y mi hermano Ramón y todos los demás? Sí, excepto que cuando te pregunté ahorita acerca de en qué tiempo estamos en la línea del tiempo profético. ¿Nosotros? ¿En lo que estamos estudiando ahorita? Sí, en lo que estamos estudiando. Como que No estábamos ahí ahorita ninguno de nosotros, mi hermano, porque es tiempo profético ahorita todavía. Nosotros estamos en la etapa de los cielos y de la tierra. El milenio se llama... Nosotros estamos en la antesala del milenio, antes que venga la segunda venida del Mesías. Ajá, nosotros estamos en lo que se llama los cielos y la tierra. Cuando venga el Mesías, eso se le llama el reino de los cielos. Cuando termine el reino de los cielos, que durará 1000 años, entonces entrará lo que se conoce la eternidad, que es lo que estamos tratando de llegar hasta ese punto. Entonces, como dijiste tú, estamos en la antesala de la de la venida del Maestro y del milenio, porque hemos sacado versículos que él será rey sobre toda la tierra. El Mesías ahorita no es rey sobre toda la tierra, es rey nada más de nosotros, los que creemos en él. Y sin abundar mucho, para ¿podría decirme específico, digo, si lo ha estudiado a profundidad, que se tergiversa tanto el periodo donde el anticristo pues sella la bestia, sella con el 666, eso no va a corresponder a nosotros ahora? ¿Y qué es ese sello, de forma así rápido? La respuesta es que no me gusta responder cosas así de rápido y a la ligera, y eso ya pasó y ya no tiene nada que ver en nuestros tiempos. Eso ya pasó hace mucho tiempo atrás. La bestia acerca del 666, y eso ya pasó, ya en nuestros días ya no tiene esto. Y normalmente no respondo así preguntas que están fuera del tema, y que no me gusta contestar preguntas así a la ligera. Es que aquí, un ejemplo, no sé si tanto allá, pero aquí en Puerto Rico, eso está saturado, bombardeado con 20,000 profecías, y la gente está bien confundida. Y yo ese tema no lo domino, no lo conozco muy bien. Sí, ya posteriormente tendremos el tiempo, mi hermano. Bueno, acerca de esto, entendemos entonces, regresando a la resurrección de los muertos, capítulo 20 del libro de Apocalipsis, ya que hemos estudiado un poquito esto, en el tiempo del milenio va a haber gente que va a vivir durante 100 años, ya sean buenos o malos. La diferencia entre los buenos y los malos, los que hicieron la voluntad y los que no hicieron la voluntad, se va a definir en que los que hicieron la voluntad se les llama niños, y los que no hicieron la voluntad se les llamará viejos. O en otras versiones, ¿cómo dice? Sí, creo que sí dice viejo y anciano, o de largos años. Bueno, estábamos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, hablando acerca del tiempo en el cual el Mesías reinará sobre la tierra. Y para concordar un poquito con lo que hablamos acá, vamos otra vez a leer el capítulo 20, versículo 4, mis hermanos. Capítulo 20, versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes? Los que se iban a sentar sobre ellos son los que enseñaron en este tiempo presente. Y les fue dado juicio. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la señal ni en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1,000 años. Eso es para el tiempo a futuro. Entonces estamos en la antesala, como dijo mi hermano, no estamos en ese tiempo. Entonces los tronos es para los reyes, y aquí se para otro grupo de personas, pongan atención. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que les fue dado juicio, punto y coma, estos son unos, y vi, estos son otros, las almas de los degollados por el testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, y que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen. Entonces aquí está el grupo de gente que no había adorado a la bestia ni a su imagen, y que habían y por el testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, y que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen. Entonces aquí encuentras a todo el demás grupo de gente que obedeció la palabra y que hizo su palabra. Ese se le conoce como el pueblo. Lo que dice de los tronos son los cielos en la simbología, los otros son la tierra, los que no adoraron a la bestia ni su imagen, y que recibieron también muerte, como muchos de los profetas acerca, o de los enseñadores acerca de la palabra del Poderoso. Versículo estábamos en el verso 11. Y vi un trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar en ellos. Y vi los muertos, ¿por qué huyeron? Porque ellos ya habían resucitado en el tiempo anterior, 1,000 años antes. Versículo 11, y vi un capítulo 20, verso 11, y vi un trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, del de cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar en ellos. ¿Por qué? Porque ya aquí ya no fue hallado el lugar, porque aquí cuando aparece él, viene para juzgar. Y en el verso 12 dice así: y vi muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Elohim, y los libros fueron abiertos. Pero aquí claramente no te describe de los que estaban viviendo, que estaban vivos en ese momento físicamente. Vi los muertos grandes y pequeños y que estaban delante de Elohim, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero eso es al final del milenio, no en el cuando el Mesías vino, porque cuando el Mesías vino ya se cumplió eso. Está en el capítulo 17 y en el capítulo 18 y capítulo 19 del libro de Apocalipsis, los cuales ya habían resucitado. Entonces en el capítulo 20 ya está hablando de otro grupo que es al final del milenio. Y vi los muertos, verso 12, grandes y pequeños, que estaban delante de Elohim, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar dio sus muertos que estaban en él. La muerte y el sepulcro dieron sus muertos que estaban en ellos. Fue hecho juicio a cada uno según sus obras. El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado en escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces cualquiera que no haya sido hallado en el libro de la vida fue lanzado allí. Entonces si la muerte y el ¿cómo se llama? Y el sepulcro fueron lanzados ahí, quiere decir que ya no van a morir más. Por eso el capítulo 21 describe: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y morará con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo Elohim será su Elohim con ellos. Y limpiará toda la lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Entonces aquí ya no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento ni dolor. Por eso en el versículo 1 describe: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, el mar ya no existe más. ¿Por qué ya no existe el mar? No dijo el mar y las aguas ya no existen, sino que el mar ya no existe más. En otras palabras, ya no va a haber gente impía, gente que haga lo malo, porque si hacen algo malo en aquel día, el poderoso los destruirá. Quiero que quede bien claro este concepto. Acuérdense que en Isaías describía que iba a haber todavía en el milenio, la gente iba a decir: venid y subamos al monte, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Si esto es lo que está describiendo el profeta Isaías en su capítulo 2, en el capítulo 60 de Isaías y en el capítulo 21 del profeta, de Juan, que también es profeta, describe que Elohim va a morar con los hombres. En el versículo 2 en adelante, Juan dice que vio la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ese marido que tiene una imagen del ser del Todopoderoso, describe: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Elohim será su Elohim con ellos. Entonces el poderoso, no el Mesías, porque el Mesías ya había reinado con su pueblo 1000 años antes. Y aquí adelantito te describe, ¿mande? De. Ya. No, la promesa de Abraham, aquí me hicieron una pregunta, que si aquí se cumplía la promesa con Abraham. La promesa con Abraham se cumple desde el tiempo del inicio del milenio, porque dice que es cuando les da su tierra, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y haré un nuevo pacto con ellos, y ellos me verán. Y eso se cumple cuando el Mesías llega, cuando ejerce su dominio, su poder. Desde ahí ya está viviendo Israel en Bejemá y en Adán, ya están viviendo ambos juntos. ¿Sí? Entonces, la promesa se cumple cuando venga el Mesías, cuando venga por con gran poder y gran majestad, y se cumple la promesa y el pacto. Y con respecto a lo que estamos hablando, y aquí es cuando viene el poderoso y mora con los hombres. Primer punto, dice que la mar ya no existe más. Acordémonos que la mar ya no va a existir más por esta simple y sencilla razón. Hay que tenerlo bien en mente y que guardarlo en la mente. La mar no va a existir ya más porque es la representación de la gente que conoce y que peca. Capítulo 57 del profeta Isaías, versículo 20, por favor. Sí, por favor. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Los impíos son como la mar en tempestad, por eso ya no va a haber impíos. ¿Por qué? Porque la gente que resucite toda será creyente, toda será hijos del poderoso. Y dice que vio descender la santa ciudad Jerusalén, y en esa ciudad las naciones que están alrededor, las que no murieron cuando él descendió fuego del cielo y destruyó a Gog y a Magog, las naciones que subieron en contra del pueblo amado, que eso está en el capítulo 20, regresemos, capítulo 20, versículo 7 al versículo 10, claramente dice la gente que sube a hacer guerra contra el pueblo del santo, no aquí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al versículo 10, por favor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces engaña a Gog y a Magog y también a todas las naciones para congregarlos para la batalla de aquel gran día. Y subieron sobre la anchura de la mar y circuncidaron el campo de los santos y de la ciudad amada de Elohim, y descendió fuego del cielo y los devoró. Pero dice que subieron en el verso 8, saldrá para engañar a las naciones. Las naciones que no estuvieron de acuerdo con la forma de gobierno del Mesías subirán para hacerle guerra. Eso lo describe Ezequiel capítulo 38, y es aquí donde encontramos que cuando suban a hacerle guerra, descenderá el Elohim un fuego del cielo y los destruirá, los consumirá a todos. Entonces cuando los consuma, de acuerdo a lo que está describiendo aquí, entonces en este momento va a quedar toda la gente que no fue a hacer guerra contra de ellos. A esas naciones que no subieron a hacer guerra contra el pueblo de la ciudad amada, la ciudad del poderoso, entonces esa gente es la que va a mencionar en los versículos del capítulo 21 que estamos diciendo que Dios ya está morando con su pueblo en la tierra. Versículo 22 al versículo 27 claramente habla acerca de las naciones que tendrán que subir, no van a poder subir ya de año en año como dice el profeta Isaías, porque esas naciones ya no podrán entrar a la ciudad amada. Capítulo 21, versículo 22 al 27. Para algunos lo que voy a decir va a ser muy grave y va a ser muy fuerte, pero no lo digo yo, está escrito en los profetas. Capítulo 21, versículo 22 al 27, peguen los versos y léanlos. Y no vi en ella templo, porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria del Señor la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y es aquí donde empezamos a separar una cosa de la otra. Ya aquí está morando el Todopoderoso y el Mesías, juntamente, Y eso mismo lo dice el profeta Isaías cuando describe que no necesitan del sol ni de la luna. El sol y la luna representan a lo que describe la escritura, a la enseñanza de la Torá y de todo lo que se había enseñado en la antigüedad. Ya no se necesita de eso porque ya está el Mesías y el poderoso gobernando sobre su pueblo. Tiene quien les enseñe, tiene quien les hable, tiene quien les dirija, tiene quien les enseñe a cómo vivir la vida en este momento. Versículo 22. No vi en ella templo, porque nunca se ha necesitado de un templo, porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, que es el Mashiach. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna, porque resplandezca en ella, porque la claridad de Elohim la iluminó, y el Cordero era su lumbrera. Entonces ellos eran los que iluminaban la ciudad y iluminaban toda la tierra, con su gran majestad, con su gran conocimiento y con su grande sabiduría. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la lumbre de ella, pero dice que andarán a la lumbre de ella, de la lumbrera, que es del Mesías. Pero hay que entender que dice que andarán a la lumbrera de ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. ¿Cuáles reyes? Los que van a estar gobernando a las naciones, los reyes y los sacerdotes que estaban en el milenio anterior. Acuérdense que dice que serán reyes y sacerdotes con 1000 años con el Mesías, pero eso no quiere decir que sigan reinando. El Mesías le entrega su dominio y su poder a su Padre, de acuerdo a lo que describe en este capítulo 21, versículo 1 carta a los Corintios, capítulo 15, es el 24, por favor. Luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿25? Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ajá, que es lo que hemos estado estudiando, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Pero entonces el verso 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Elohim y Padre, haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, que eso es el tiempo de 1000 años. Y posteriormente le entregará todo el dominio a su Padre. Entonces, si regresamos hasta el 28, 26, 27 y 28, por favor. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Y entonces dice, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo y en todos. Entonces aquí, de acuerdo a lo que venimos leyendo, en el libro de Apocalipsis hace una expresión acerca de que no vi en ella templo, porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la claridad de Elohim la iluminó y el Cordero de ella era su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas, verso 24, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas ni de día, pues allí no habrá noche. llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esas son las naciones que están en este mundo, bueno, que estarán en este momento para servir al pueblo de Israel. Porque las naciones traerán su honra y su gloria al Todopoderoso para servir al pueblo de Israel. Que ese será el pueblo que estará allá. En otras palabras, es como hablar de que las naciones tendrán que estar sometidas al pueblo del Poderoso, y el pueblo del Poderoso será servido como si fueran príncipes y reyes, todos en general. Por eso habla de que unos reyes traerán la gloria y entrarán a la ciudad, pero las naciones no podrán entrar a ella. Por eso dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, sean reyes, sacerdotes, sean el pueblo, podrán tanto salir y entrar en la ciudad. Versículo 24, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, porque los reyes son los que pueden entrar y traer ese honor y la gloria de esas naciones a la casa del, a la casa que es en este caso a la Nueva Jerusalén, a la casa de Elohim y su pueblo que mora dentro de ella. ¿Me he dado a entender ahorita hasta este momento, mis hermanos, para ir al profeta Isaías? Pregunto a todos. Se oye muy fuerte, pero el profeta Isaías todavía lo va a describir más fuerte y más feo. Va a hablar de las naciones como si fueran unas esclavas, como si fueran gente que está en una esclavitud para atender al pueblo del Poderoso, como si fueran magnatarios. A veces es lo que a veces me pongo a pensar, que realmente, ¿por qué sucederá y por qué va a pasar eso? No lo alcanzo a percibir todavía. Todavía el Poderoso no nos permite ver el por qué, porque a mí me gusta siempre darle una respuesta a todo, pero cuando no hay la respuesta, pues se queda uno pensando, porque lo hemos pensado muchas veces, pero no es fácil entender por qué va a pasar esto con esas naciones. A veces pensamos acerca de, porque ellas van a andar a la luz del Yohei Bahei, claramente el libro de Apocalipsis dice, y andarán a la luz de ella, esa lumbrera. No, las naciones. No, a la lumbrera. Acordémonos lo que dice en el versículo, aquí por una pregunta que me están haciendo. Dice así, verso 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la lumbre de ella. ¿A la lumbre de quién? ¿Quién es la lumbre? ¿Quién es la lumbre? Andarán a la lumbre de ella. ¿Quién es la lumbre? A la lumbre, versículo 22, no vi en ella templo, porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la claridad de Elohim la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Las naciones andarán a la lumbrera, y la lumbrera es el Mesías, no el Todopoderoso. Entonces, las naciones estarán sujetas a su voluntad, pero no alcanzo a percibir por qué causa ellas van a servir de esta manera. No sé, lo que no hemos alcanzado a percibir, si ellas, las naciones que estén ahí, van a seguir sus hijos muriendo, van a nacer y morir, o van a ser en una forma eternos, porque el profeta Isaías da un entendimiento de que van a ser como eternos. Porque él describe que el pueblo que no le sirva o la nación que no le sirva los destruirá como a Sodoma y Gomorra en un instante, en un solo momento las destruirá. Y es algo muy fuerte lo que describe. Acordémonos de lo que dice aquí el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 22, dice, no vi en ella templo, porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No, dice, y la ciudad no tenía de sol. No tenía necesidad de sol ni de luna. Acordémonos que ese sol y esa luna representa a la enseñanza que se daba. Dice que ya no la necesitan porque para que resplandezca en ella, porque la claridad de Elohim la iluminó y el Cordero era la lumbrera. Quien iluminaba la ciudad era el Poderoso y el Cordero, que aquí se le llama lumbrera, y al Poderoso la iluminación. En el profeta Isaías, capítulo 60, verso 19, dice las mismas palabras que Juan, ligeramente con otras palabras, pero dice lo mismo. Capítulo 60, verso 19 del profeta Isaías. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Elohim tuyo por tu gloria. Y el profeta Isaías, cuando habla acerca de este concepto, en el capítulo 60, versículo 19, claramente dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yohevahé, que es el Todopoderoso en este momento, te será por luz perpetua, y el Elohim tuyo, que es el Mesías, que es la lumbrera, por tu gloria. ¿Sí se entiende el verso, mis hermanos? Que es lo mismo que está citando Juan en el libro de Apocalipsis. Pregunto a todos, ¿se alcanza a entender, mis hermanos? Bueno, acerca del profeta Isaías, ahorita nos va a hacer una narración. Describe así. Capítulo 60 del profeta Isaías, en su versículo 1, le dice así hasta el versículo 7. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos se cubrirá, dromedarios, de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, y traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas del Señor. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Describe aquí, mis hermanos, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbrera, y la gloria de Yohevahé ha nacido sobre ti. Hablamos de la lumbrera del Mashiach, y hablamos acerca de Yohevahé ha nacido sobre ti como la que ilumina, como el día. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti nacerá Yohevahé, y sobre ti será vista su gloria. Andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de su nacimiento. Alza tus ojos enrededor y mira a todos estos que se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre al lado serán criadas. Entonces verán y resplandecerás. Se maravillarán y ensancharán su corazón. Que se haya vuelto a ti, a multitud de la mar, y en la fortaleza de las gentes se haya venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y Efra, vendrán sobre Seba y traerán oro e incienso, publicarán alabanzas a Yohevahé. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot, serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificarán la casa de mi gloria. Y es así como traerán todas las riquezas y toda la gloria de las naciones al Yohevahé. Y ahí hace expresiones acerca de todavía de los sacrificios que se harán en aquel día. Y entonces empezamos a entender que las naciones tendrán que venir y servir, y lo harán con agrado, lo harán con gusto. Versículo 8 describe en pregunta, ¿quiénes son estos que vuelan como las nubes y como palomas a sus ventanas? Está hablando de todos aquellos resucitados, de aquellos que han resucitado de entre los muertos y que son pueblo de Elohim. Todos estos que se han reunido, que vuelan, dice, ¿quiénes son estos que vuelan como palomas y como, perdón, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Es la misma imagen del Mesías cuando viene con gran poder y gran majestad. Aquellos que realmente han hecho la voluntad del Padre y que demuestran que realmente son igual a la imagen y a semejanza del Hijo del Hombre, que tienen este poder y esta autoridad, que llevarán toda la gloria de las naciones al pueblo de Elohim, de Israel. Capítulo 60, versículo 9. Pongamos mucha atención nuevamente porque va a ser un análisis todavía acerca de todo esto que traerán las naciones al pueblo de Israel. Y hace una expresión muy fuerte acerca de las naciones que si no sirven a Israel en este tiempo, cuando Elohim esté ahí por su luz perpetua y al Mesías como su lumbrera, vendrá sobre ellos la destrucción completa. Y habla hacia las naciones, pongan mucha atención, acuérdense que yo les leí hace un momento en el profeta Isaías capítulo 2 versículo 3 que leyeran que checaran la palabra naciones, cuando dice dirán los pueblos, venid y subamos a la casa del Yohe Bajei de los ejércitos, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Yohe Bajei, y claramente la palabra que viene ahí son la palabra Goim. Y si ustedes checan lo que viene describiendo en estos versículos, tanto en el 9 en adelante, acerca de las naciones, chequen las palabras que vienen ahí como naciones. Les voy a invitar a que lean el versículo 5, que pongan atención, que ya lo leímos, y habla acerca de los Goim. Capítulo 60, verso 11 y verso 12, habla de los Goim, y está hablando acerca de lo que tienen que hacer las naciones en aquel día cuando el Hijo del Hombre y el Todopoderoso estén sobre su pueblo Israel. Versículo, ahorita lean desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre del Señor tu Elohim y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas la riqueza de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Y aquí es donde tratamos de comprender acerca de la dificultad de los profetas acerca de cuando hablaban de estas maravillas que estaban ocultas ante nuestros ojos y que a veces no podíamos comprender qué eran estas cosas que estaban hablando, como Carlos pegó, ¿quiénes son estos que vuelan como las nubes y como palomas a sus ventanas? Hablando acerca de los que ya han resucitado. Verso 9 en adelante dice, ciertamente a mí esperan los de las costas, las naves de Tarsis desde el principio, para traer a tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, el nombre del Yohe Bajei tu Elohim, el Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti con misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, como dice Juan. No se cerrarán de día ni de noche para que en ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Pero si ya se había echado el sepulcro y había sido puesto, y había sido puesto el sepulcro y había sido puesto la muerte ya en el lago de fuego, ¿cómo es que los destruirá? Pero él estaba hablando acerca de su pueblo, acerca de los cielos y de la tierra. No habrá más muerte para ellos. Sin embargo, para las naciones que están alrededor, si no sirvieran al pueblo de Israel, como lo describe aquí el profeta Isaías, dice que los destruirá y los asolará del todo. Verso 12. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses y pinos, bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario. Yo honraré el lugar de mis pies, y vendrán a ti humillados los hijos los que te afligieron, y las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecerían, y te llamarán ciudad de Yohebajei, Sión del Santo de Israel. Y aquí es donde empezamos a comprender que realmente el poderoso traerá a su pueblo, como describen los versos anteriores, en mi ira te herí o te castigué, mas en mi buena voluntad tendré compasión de ti. Para nosotros hoy en día, el tratar de entender todas estas cosas que el poderoso ha querido transmitir a su pueblo, y le ha querido decir a su pueblo acerca de que obedezcan sus mandamientos para que vivan en ese reino, para que vivan en sus atrios, muchos hoy en día tal vez no sabemos la dimensión de lo que se está hablando. Para muchos realmente es complicado comprender y discernir todas estas cosas, pero si el poderoso Elohim de Israel nos permite, podremos comprender cada una de estas cosas, si él lo permitiere. Capítulo 60, versículo, nos quedamos en el verso 14, leamos el versículo 15 hasta el versículo 19, por favor. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy el Señor, el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento de tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Elohim tuyo por tu gloria. Por eso las naciones no podrán entrar en esta ciudad o en esta casa, en esta ciudad que realmente está la santidad del Yohebajei. Por eso allá describía Juan que ahí no entraría cosa inmunda o que hace abominación, sino que solamente entrarían todos aquellos que realmente estuvieran escritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 60, versículo 20. Si hemos puesto atención acerca de todas las cosas que vendrán buenas para aquel pueblo que haga la voluntad, mamarán la leche de las naciones, y el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Yohebajé, el Salvador tuyo, Redentor tuyo, oh Fuerte de Jacob. Si quieres pertenecer a esta nación, tienes que esforzarte para no ser parte de un pueblo que será destruido, de una nación que tendrá que ser aniquilada, sino que realmente ha llamado un pueblo para que viva en justicia y en paz, para que no haya en ella más dolor y sufrimiento ni llanto, como describe este verso 18. Nunca más oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento. En tus términos, más en tus muros llamarás salud y a tus puertas alabanza. Pero si las naciones que están alrededor de esta ciudad donde mora Elohim y donde mora el Mesías, no se sirve a esta nación como debe de ser, el pueblo tendrá que ser destruido por completo, como describen los versos anteriores. Versículo 20 al versículo 22. acerca de la profecía, de lo que está descrito. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo se fue y la mar no existe ya más. Versículo 20 al versículo 22, por favor. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obras de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Pero para el poderoso decir pronto es decir miles de años, no es decir no es como el día de ayer, como él describe, el día de ayer es como un día, el día de hoy es como un día para él, un día es como mil años y mil años como un día, y él está esperando que todos entendamos que realmente, como describe aquí, no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, que es lo mismo que describe Juan en el capítulo 21 de su verso 22 en adelante, y describe, no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque te traigo Jehová por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo, todos ellos serán justos, claramente dice, todos serán justos, y ahí se cumple lo que dijo Pedro en la carta de Pedro, he aquí que crío cielos nuevos y tierra nueva, donde mora, a ver quién se acuerda de los que estamos aquí, donde mora qué, y describe claramente donde mora la justicia, donde mora el tzedek, donde mora esa palabra que en el hebreo encontramos esa justicia. Y por eso describe el profeta Isaías en su capítulo 60, versículo 21. Y tu pueblo y todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño será por mil y el menor por gente fuerte. Yo, el Señor, a su tiempo haré que todo esto sea presto. Segunda de Pedro, perdón. Apocalipsis capítulo 21, nada más para recordar acerca de lo que leímos ahorita aquí, dice que la luna en el verso 20, y no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será el Yohe Bajé por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Versículo 22 del capítulo 21 y versículo 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y es ahí donde se cumple lo que describe el profeta Isaías junto con Juan, escribiendo así acerca de todas las cosas que tienen que venir a cumplirse presto cuando el poderoso llame a su pueblo y le haga ver todas las enseñanzas y toda la justicia que habrá en esta ciudad. Por eso le describe, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no existe más. ¿Por qué no existe más? Porque Pedro dijo claramente en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, por eso él vino a destruir a los cielos y a la tierra. Los vino a destruir a los cielos y a la tierra porque en ellos no hay justicia. Hay pecado y rebeldía. Porque aún muchos conociendo acerca del día de Shabbat, aquí se reúne una multitud de gente y sabe bien que tiene que buscar las cosas del Poderoso. Pero en el día de Shabbat no se han acordado de guardar el mandamiento y de hacer la voluntad de él. Se les ha olvidado lo importante del mandamiento. Pero aquellos que no alcancen a comprender todas las maravillas que el Poderoso está tratando de transmitir los días de Shabbat, y no comprendan todas las cosas que están escritas en este libro de la vida, y no perciban las cosas que han de venir y que han de sobrevenir, y que no entienda acerca de las maravillas que tendrá aquel pueblo que resucite en el día postrero, entonces lamentablemente para aquellos que no se aperciban de toda esta enseñanza, tendrán que perecer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 nada más. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esperados y apresurados para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que esperamos cielos nuevos y una tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia, en lo que describe el profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 21, y tu pueblo y todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño será por mil y el menor por gente fuerte. Yo, el Señor, a su tiempo haré que esto sea presto. Y se cumple así lo que ha dicho el profeta Isaías, y así lo que han dicho todos los profetas acerca de todas estas maravillas que vendrán a su pueblo Israel, de aquellos que han buscado la menujá y que han buscado la enseñanza de la fe, que han encontrado el evangelio, que han encontrado la enseñanza de la verdad y de la justicia. Por eso Pedro, cuando acabó de decir estas palabras, describió y lo pone para que entienda cada uno de los que escuchan las palabras de este libro, que lo entienda de esta manera y que lo ponga por obra. Capítulo de segunda de Pedro, capítulo 3, nuevamente, ahora ahílen todo lo que vamos a leer y entiéndanlo, póngalo por obra para que se comprenda. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 16, pongan mucha atención porque puso estas últimas palabras el apóstol Saulo para hacer entender a un pueblo. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión en paz. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Hay que empezar a comprender que no es necesario que venga el Mesías para poder proceder al arrepentimiento. Viene una destrucción. Viene a destruir a los cielos y a la tierra. Vosotros sois el cielo y la tierra. Ustedes son ese pueblo. Procedan al arrepentimiento para obedecerlo y sométanse a su voluntad. Porque vendrán días en los cuales muchos desearemos haber escuchado esta palabra y muchos desearemos haber obedecido. Pero cuando estemos delante de aquel que juzga a los vivos y a los muertos, esperemos que no sea al final del milenio, porque corresponderá la muerte únicamente. Versículo 14, 13 y 14 describen: bien que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, según sus promesas en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esta esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados sin mácula y sin reprensión en paz. Pero para que seas hallado sin mácula, sin reprensión y en paz, por eso él describe, verso 15, tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Saulo, según la sabiduría que le ha sido dada, que os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Que no pase así con nosotros, que no suceda así con nosotros. Nosotros que hemos venido a conocer a un pueblo, que hemos venido a ser un pueblo sabio y entendido, que hemos venido a ser parte de este pueblo que quiere buscar las maravillas y la gloria del Elohim eterno, pues que hagan el propósito de entender estas cosas que estaban ocultas desde los siglos y edades, que ha sido descifrado para su pueblo, que le ha sido dada la sabiduría a los pequeños para ser transmitida a todo su pueblo. Vosotros sois su pueblo, vosotros debéis entender que las promesas están escritas para todos aquellos que hacen justicia, y entender primeramente que si queréis estar ahí, en esa parte donde describe en un cielo nuevo y una tierra nueva, poner atención a todas las cosas que han dicho. No está escrito este versículo en esta parte del fragmento de los cielos y de la tierra, nada más porque sí. Muchos indoctos e inconstantes han torcido las escrituras para perdición de sí mismos, porque no escudriñan, porque ya se creen sabios, porque ya se creen maestros, se creen muy inteligentes, se creen más sabios que todos los hombres. El Poderoso perdone cada una de estas abominaciones que pasan por la mente del hombre. Como decía Saulo, vosotros justos, nosotros viles. Vosotros buenos, nosotros malos. Qué bueno fuera que vosotros ya reinases, para que nosotros reinásemos juntamente con ustedes. No se hagan soberbios acerca del conocimiento que tienen. No piensen que son más que el que les enseña. No piensen que son mayores aquel que les habla. No crean que tienen la salvación nada más porque han escuchado esto. Empiecen a temer delante del Poderoso para poder comprender que la palabra es para todos aquellos que buscan la paz y que buscan el conocimiento de la enseñanza para ponerla por obra. Mis hermanos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo todavía no la veo físicamente, pero la veo con mis ojos en un futuro muy cercano. Dentro de poco cerraremos nuestros ojos, y para muchos nada más será en un abrir y cerrar de ojos, y podremos contemplar las maravillas que el Mesías traerá y la gloria que él traerá, y posteriormente veremos esta gran gloria del cielo y la tierra nueva, pero para aquellos que realmente están procediendo al arrepentimiento y que no están jugando a ser el religioso. Apártense de toda fornicación, inmundicia, apartarse de toda clase de mal, guardad su Shabbat con temor y temblor, dejad de hacer sus caminos, dejad de hacer lo propio, dejad de hacer lo suyo. Pareciera ser que pasa el tiempo y somos duros de cerviz, que sabemos que empezamos a una hora, y pareciera ser que tendremos que ser reprendidos para decir, hermanos, hay que empezar más temprano. Y después debemos de hacer este esfuerzo cada uno de nosotros para que todos, en un mismo sentir, en un mismo ruach, así como empezamos ahorita, todos estuviésemos también, los que empezaron, terminaran también juntamente con nosotros. Pero sabemos que no siempre será así. Para algunos el día de Shabbat, que empezaron desde temprano, pudieron alcanzar a comprender desde la mañana hasta este momento todas las cosas que tratamos de transmitir. Espero que el Poderoso realmente haga en vuestros corazones entender que una de las cosas más importantes es la meditación acerca de las cosas que el Padre está prometiéndonos para todos aquellos que le amamos. Pero hay que demostrar el amor no con la boca, sino con el hecho de decir, realmente voy a poner atención en este día de Shabbat. Dichoso aquel varón que deja de hacer sus caminos en este día y deja de hacer su voluntad en el día santo del Yohei Bajei. Y a este día lo llama delicia, santo, glorioso de Yohei Bajei, porque él te hará subir de las alturas de la tierra y te hará morar en un lugar donde no todos podrán morar y no todos van a poder permanecer en estas cosas que el Poderoso ha descrito para su pueblo. En mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré compasión de ti. Espero que en el Padre Eterno, no nada más a mí, me ayude a alcanzar las promesas de la vida eterna, como está escrito, primeramente yo y después ustedes. ¿Por qué? Porque si yo puedo comprender estas cosas y las pongo por obra, poder transmitirles a todos ustedes también todas estas cosas para que ustedes también se arrepientan y puedan conocerlas. No espero la salvación antes que ustedes. Espero que todos ustedes sean salvos por medio de la palabra. Meditemos cada día en estas cosas, como se le dijo a Timoteo, pues que haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Espero aprender a salvar mi vida para poderles ayudar a salvar vuestras vidas, y que realmente todos en el día futuro ya no nos podamos hablar por medio de un internet, de una cámara, y puedan estar así como ahorita estoy yo entre mis hermanos, los cuales tratan de Shabbat en Shabbat cumplir con el mandamiento, y aquellos que hacen la voluntad del Padre, realmente el día de mañana poderla contemplar con ustedes, cada uno de ustedes, los que realmente tienen esta finalidad igual que nosotros, y que realmente dejemos esa forma absurda y tonta de pensar que somos mejores que los demás, y dejemos de criticarnos los unos a los otros, y dejemos de hacer las cosas que le desagradan al Padre, sino que realmente todos en una misma unión, en un mismo Ruaj, pensemos ayudar a los demás, a los otros que todavía no están aquí, a los otros que todavía no conocemos, a los otros que no estaban, como hace poco mi hermano Ramón y mi hermano Guillermo no estaban aquí. Ayudemos a otros, como mi hermano Filiberto que no estaba aquí, a que vengan otros que realmente traten de entender las maravillas del Poderoso. Sé que para muchos han sido difíciles estas cosas, y algunos hermanos han dicho, qué absurdas y tonterías son las cosas que dicen estos hombres, y nos lo han hecho saber en el chat y nos han criticado y nos han dicho cosas muy fuertes. Pero espero que realmente el Poderoso llame realmente a todo su pueblo, y si él me permite para poder encontrar a su pueblo, y si me puede él utilizar como siervo, que así sea para poderles ayudar a todos ustedes a alcanzar la vida. Mis hermanos, agradezco mucho que hayan puesto atención en este día de Shabbat, que este día no haya sido un día cualquiera, sino que haya sido, como dice el profeta Isaías, día delicioso y agradable, día de Yohei Bajei, el cual nos va a enseñar para que podamos alcanzar las promesas de la vida eterna. Primera carta a Timoteo, perdón. Capítulo 4, versículo 14 al 16. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de los ancianos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno fuera que hubiera muchos Timoteos, bueno fuera que hubiera muchos Bernabé, pero qué cosa tan increíble. Es tan poca la gente que quiere servir al Poderoso y que lo hace con corazón sincero, pero hay muchos que critican a los demás y no se esfuerzan para conocer las maravillas del Poderoso. Invito a todos ustedes que aprendan a salvar su vida, y que no seamos tropiezo para los demás. Invito a todos ustedes que hagan este esfuerzo para que seamos parte de este pueblo. E invito también a aquellos que ahorita no están, muchos de mis hermanos, nada más estaría, bueno, en teoría no digo que no muchos, porque bueno, como ustedes sabrán, tenemos ahorita reunión de un grupo que quiere ser enseñadores. Y ese grupo de enseñadores día con día están los lunes, miércoles y jueves estudiando 3 horas de 7 a 10 de la noche. Aquellos que realmente quieren servir al Poderoso, que lo hagan de corazón y que lo hagan con mucho gusto. Cada uno de los que estamos aquí, hay que pedir para que todos mis hermanos que están esforzándose para ser siervos, apoyen, mis hermanos, unos a otros, para que realmente en oración se mantengan firmes todos aquellos que quieran alcanzar estas promesas de la vida. Que todos los que estamos aquí estén orando por todos ellos que están queriendo esforzarse por conocer para poder transmitir este conocimiento a los demás. Ahorita está aquí dentro de los que están estudiando mi hermano Filiberto, mi hermana Varinia, mi hermana Mireya, mi hermano Guillermo. Pues mi hermano Manuel ha recibido también las enseñanzas, pero no ha podido estar porque está a 7 horas de diferencia. Mi hermano Luis, mi hermano Ishma, y espero que así como ellos que tratan ahorita de estudiar para conocer y enseñarle, mi hermano Maxi que acaba de caerse creo, y que hacen el esfuerzo por tratar de comprender y transmitir la palabra de verdad a los demás, espero que todos tengamos esta finalidad de orar por ellos. Oren por los siervos para que realmente surjan siervos. Vuelvo a repetir, no había muchos Bernabé, no habían muchos Saulos, no había muchos Titos o muchos Felipes. Eran muy pocos los siervos que habían. Rueguen para que envíe obreros a su mies, para que haya más obreros. Y asimismo ustedes que quieren ser obreros, quieren servir al Poderoso, oren al Poderoso para que los que están se mantengan firmes hasta el fin, y oren por aquellos que van de surgir para que sirvan al Poderoso. Me ha dado mucho gusto, mis hermanos, que hemos esforzado en este día por conocer las cosas del Padre. Mi hermano Miguel, hoy en día, a través del trabajo que ha hecho, muchos de ustedes han llegado a este conocimiento, gracias a que el hermano ha hecho su esfuerzo porque ha tratado de transmitirles este conocimiento. De una forma sencilla o simple se las ha tratado de transmitir y muchos de ustedes han llegado a este lugar. Esfuércese cada uno por el trabajo que ha hecho, no nada más él, sino cada uno de los que se han esforzado para poderles ayudar a conocer un poquito más de las Escrituras. Mediten en estas cosas. Oren por todos estos que están sirviendo. Así espero que el día de mañana surjan muchos Titos y realmente, como describe la Escritura, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pedro describía que hay muchos indoctos inconstantes que tuercen las Escrituras para perdición de sí mismos. Pero ciertamente el árbol bueno dará buen fruto y el árbol malo dará malos frutos. No queda otra más que nosotros esforzarnos individualmente para poder alcanzar las promesas de la vida eterna. Invito a todos mis hermanos, tanto que están presentes aquí y a los que están en internet, que hagan el esfuerzo día con día para que podamos alcanzar las promesas de la vida eterna. Espero que haya sido de utilidad y de mucha bendición el poder estar en este día de Shabbat, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y lo único que les puedo decir es que y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo se fue, y la tierra también se fue, y el mar ya no existe más. Esperemos que dentro de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, lleguemos a estar todos los que estamos ahorita reunidos aquí, con el propósito de conocer y entender todo esto. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, que les brinde la paz en esta semana, que les dé tranquilidad y que les dé mucho trabajo y que tengan prosperidad. Shavua tov, mis hermanos. Shabbat shalom.